Memorias de un tambor. Hola amigos, vamos a hablar de Gibraltar, audio número 64. Bueno, como siempre, en una introducción histórica, un poco a ver cuál es la historia de Gibraltar, cuál es su proceso de su evolución hasta que llegan nuestros días, este pequeño trozo de tierra que tanto da que hablar. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por, hay que decir que la península ibérica, esta península en la que desde donde se emite este audio, aloja, evidentemente, países como España, Portugal, Andorra y Gibraltar. Y Gibraltar tiene una superficie entre 6 y 7 kilómetros cuadrados, es decir, es muy pequeño, es prácticamente un territorio insignificante. Está habitado por unos 32.000 personas, actualmente Gibraltar, y es de dominio británico desde el 4 de agosto de 1704, es decir, comienzos del siglo XVIII. Bueno, vamos a hablar de la historia de Gibraltar, de dónde nace Gibraltar, de esta zona, le digo, tan cercana al estrecho de Gibraltar, que en su mismo nombre, es esta zona tan estratégicamente tan importante que abre el paso del Mediterráneo al Atlántico. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar a hablar por el mito de Hércules. Vámonos a irnos a la mitología griega. Este personaje mitológico parece que en su momento, en un arrebato de locura, llamado Heracles, Hércules, pues había matado a sus hijos y una vez que recobra la razón, se le esclaviza y para purificar su falta, debería de realizar 12 trabajos, los famosos 12 trabajos de Hércules. Repito, hablamos de la mitología griega. Bueno, pues muchos textos cuentan que Hércules, cuando realiza su décimo trabajo, al llegar al finalizar este décimo trabajo, colocó dos columnas a modo de monumento. Bueno, pues son las columnas de Hércules, que fue un término muy usado en la antigüedad y que pone de manifiesto ya Plinio el Viejo en sus descripciones geográficas. Ya geógrafos romanos escribieron, por ejemplo, y fue el mismo Hércules quien separó los dos montes unidos, los montes Avila y Calpe, como una cordillera continua y que así fue como el océano contenido antes por la mole de los montes se le dio entrada a los lugares que ahora inunda. Desde aquí el mar se difunde ya más extensamente y avanzando con gran fuerza recorta las tierras que retroceden y quedan bastante más alejadas. Es decir, hay un hecho, se explica como un hecho mitológico, pues esa conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico. Es decir, estamos hablando de los dos montes, Avila y Calpe, que son, Calpe se refiere a Gibraltar. Y Ávila a otro monte que estaría al otro lado del estrecho o lo que es en la zona de Marruecos. Es decir, estas dos columnas de Hércules sería el antiguo Calpe, y ya digo, repito, identificado con el Peñón de Gibraltar, que mide unos 420 y tantos metros. Y el monte Ávila, bueno, hay dudas de dónde ubicarlo. Hay quien dice que es el monte Hacho en Ceuta y hay quien dice que es el monte Musa, que ya está en Marruecos. Y ya se les conoció entonces como las columnas de Hércules, las estelas de Heracles. Ya los romanos conocían este lugar geográfico con este nombre y con esta mitología, esta carga mitológica que le da explicación. Bueno, era el límite del mundo conocido por los griegos hasta que, según el historiador Heródoto, griego también, Coleo de Samos lo atravesó en torno al siglo VII a.C., donde ya hay referencias del estrecho de Gibraltar. Las columnas de Hércules fueron un límite entre el exterior y el interior de la cuenca del Mediterráneo. Fijaros lo importante que es, y hasta que se descubre América, en 1492, se desconocía la existencia de otro continente más al oeste de este mar, es decir, más al oeste de las columnas de Hércules, por lo que se ha relacionado las columnas de Hércules siempre con la frase latina famosa de non terra plus ultra, es decir, no hay tierra más allá, o con el plus ultra, el más allá, ya en el siglo XVI, en referencia a los dominios hispánicos más allá de este punto, del estrecho de Gibraltar. Ya el monarca, el rey español Carlos I, Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, incorporó el símbolo de las columnas de Hércules en su escudo de armas, y ya con están las dos columnas que todos conocéis, de esto hemos hablado ya en el audio de los símbolos, bueno, pues con la divisa plus ultra, y las dos columnas, haciendo referencia a estas dos columnas de Hércules. Este elemento heráldico ha permanecido con a cierta suidad en los escudos del resto de los reyes, aunque en la actualidad ya no aparecen en el escudo del rey de España. Hoy no aparecen las columnas de Hércules y el plus ultra, pero sí lo hacen en el escudo de España. Es decir, en el escudo de España tiene las dos columnas de Hércules que con el término plus ultra. Es importante, fijaros, lo que es el estrecho de Gibraltar, estratégicamente lo que es la importancia que tiene, hasta el punto de que lo tenemos reflejado en el escudo nacional. Hablábamos en el audio del Real de A8, tantas cosas hemos hablado ya, bueno, que en este real de 8, en esta moneda española tan famosa, que ya digo, hay un audio dedicado a ella, un audio para mí muy interesante, se encuentran, digamos, representadas estas dos columnas de Hércules envueltas con la cinta, con el texto plus ultra. Bueno, pues la adaptación o la simplificación de este símbolo del real de 8 español, de las dos columnas y la cinta, es una explicación que se da al nacimiento del símbolo del dólar, el del dólar norteamericano. Comento todo esto para que veáis la trascendencia, digamos, del lugar geográfico. Si os fijáis, en el mundo hay pocos lugares tan importantes geográficamente como el paso, digamos, del Mediterráneo, donde nace, bueno, prácticamente la cultura que hoy conocemos, en Roma, Grecia, etcétera, y da paso, digamos, al Océano Atlántico y da paso a América, da paso, es decir, la historia se abre por el estrecho de Gibraltar. Por eso es tan importante y, bueno, y la importancia geográfica en sí del lugar. Bueno, hay que decir que en 1848 se descubre una calavera en el Peñón de Gibraltar relacionada con el hombre de Neandertal. Es decir, parece ser que es el primer rastro neandertal que se descubre en Europa. Y realmente, aunque luego se descubre en el Valle de Neander, en Alemania, y da nombre al Neandertal, realmente el primer ejemplar, el primer resto neandertal que se descubre en Europa es en Gibraltar. Luego, tener el nombre no te digáis Neandertal, sino, bueno, no sé, pues Gibraltar, ¿no? Por alguna manera. La importancia de este lugar también a nivel antropológico. A pesar de estos restos de neandertales en el Peñón de Gibraltar, bueno, no fue un sitio, no fue un lugar con asentamientos humanos hasta el año 1160, cuando los almohades ordenan la construcción del primer establecimiento permanente. Ya estamos en 1160, es decir, años antes de las Navas de Tolosa, es cuando se produce el primer asentamiento, digamos, regulado en el Peñón de Gibraltar. Le digo, son los almohades, los árabes, los que lo realizan. La invasión de los musulmanes comenzó, como todos sabéis, en la zona sur de España, donde los visigodos disidentes, tema visigodos que tenemos que tratar, me imagino que no va mucho tardar, un tema que queda ahí, queda un hueco por llenar, ¿no?, con el tema de los visigodos. Lo haremos, me imagino que en breve. La invasión musulmana, bueno, comienza por el sur de la península ibérica y parece ser que es en la bahía de Gibraltar donde los árabes desembarcan en ayuda de estos visigodos disidentes. Entonces, el jefe árabe que llega, al jefe de los bereberes que llegan a la península ibérica, se llama Tariq, y desembarca al, pues hablan en el lado del Peñón de Gibraltar. Entonces va a dar nombre a este peñón Tariq, y se va a llamar la montaña de Tariq, es decir, Jabel Tariq. Pues Jabel Tariq va a ser la montaña de Tariq va a ser lo que denombra Gibraltar, es decir, Jabel Tariq, Gibraltar, viene de esta acepción, ¿no?, de Jabel Tariq, de ahí el nombre de Gibraltar. Gibraltar continuó bajo dominación árabe durante más de 7 siglos, como gran parte de la península, hasta que fue tomado por los cristianos del Reino de Castilla por un breve periodo de 24 años, a principios del siglo XIV. Gibraltar es tomada por primera vez en 1309 por Alonso de Guzmán, que estaba al servicio de la Corona de Castilla y contó para la toma de Gibraltar con la ayuda de la Corona de Aragón. Poco después, años después, en el 1333, mitad del siglo XIV, es tomada por los benimerines, que habían invadido España, la España musulmana, pero para intentar parar esta reconquista cristiana que se estaba produciendo. Y al final, finalmente, en 1374, cae en manos de los nazaríes del Reino de Granada, en este vaivén, ¿no?, de posesión del Peñón de Gibraltar, hasta que en el año 1462 pasa finalmente a formar parte de la Corona de Castilla. Bueno, pues vamos a hablar de la historia de Gibraltar hasta 1704, el año 1704, cuando, bueno, va a pasar a manos británicas. ¿Qué ocurre en Gibraltar? Ya digo, de una manera breve, un poco la historia, porque así vamos entrando en materia. Ya estamos ya en pleno podcast, ya estamos en pleno audio, en pleno ya dando datos bueno, que interesan y que aluden exclusivamente a Gibraltar, al tema que tratamos hoy. Bueno, el rey de Castilla, Enrique IV, declara que Gibraltar pasaría a ser patrimonio de la Corona de Castilla en estos años. Incluso añadió el título de rey, el mismo Enrique IV se añade el título de rey de Gibraltar entre sus diferentes títulos nobiliarios. Este mismo año, Enrique IV anexionó el territorio del pueblo de Algeciras al de Gibraltar para crear, bueno, unas tierras que se iban a llamar Campo Llano de Gibraltar. Y muy poco después, Enrique IV visita personalmente Gibraltar. En julio de 1467, le digo, en estos momentos de guerras civiles en Castilla, en 1467, las tropas del duque de Medina Sidonia aprovechan una revuelta y toman el control de Gibraltar. En 1474, este mismo duque de Medina Sidonia vende Gibraltar a una población de judíos de Córdoba y Sevilla, con la condición de que mantuvieran una guarnición en el pueblo de Gibraltar durante 2 años. Así que un grupo de 4.300 judíos se instalaron en el pueblo de Gibraltar y se hicieron cargo de este acuerdo, ¿no? Pero 2 años después, tan solo en 1476, el duque de Medina de Sidonia los expulsa. Llegan los reyes católicos, toman Granada y, como hemos hablado en muchos audios, se mira hacia África. Es decir, Gibraltar va a ser una base importantísima para el paso del estrecho y la conquista de Melilla en 1497. Es decir, se convierte en Gibraltar en una base de operaciones importante para Castilla. En 1501, ya entramos en el siglo XVI, en época prácticamente renacentista, los reyes católicos, que ven la importancia que tiene Gibraltar, piden al duque de Medina Sidonia que se lo ceda a la corona española, y por supuesto el duque acepta esta petición, y Gibraltar ya pasa definitivamente a manos de los monarcas, de los reyes católicos. ¿Qué audio hablamos de esto? El audio de los piratas berberiscos, los piratas Barbarroja, que hablábamos en este audio, otro audio también importante para entender lo que supuso la acción de España en el Mediterráneo. Bueno, pues desembarcan en Gibraltar estos piratas berberiscos en septiembre del año 1540. Saquearon el pueblo, se llevaron, bueno, como hablábamos en aquel audio, capturaron multitud de personas que los llevaron para venderlos como esclavos al norte de África. Entonces Gibraltar pide a los reyes que protejan aquella zona, evidentemente, de los ataques berberiscos. Y finalmente ya el rey Carlos I de España, V de Alemania, en el año 1552, mandó un ingeniero italiano para reforzar las defensas del pueblo de Gibraltar, que estaba simplemente abajo, digamos, debajo del peñón, no había ninguna construcción por encima de lo que es el pueblo a pie del agua, y se construyó una gran muralla, conocida como la muralla de Carlos V, alrededor del pueblo, y una zanja, una gran zanja y un puente levadizo que dificultaba el paso desde fuera. En el año 1607 se produce una batalla naval conocida como la Batalla de Gibraltar. Se produce cuando una flota holandesa atacó por sorpresa a una flota española que estaba en la bahía de Gibraltar, entre Gibraltar y Algeciras. Para el que no lo conozca, podéis ver un mapa como es Gibraltar. Me imagino que todos tenéis noción de lo que es Gibraltar, pero Gibraltar es la, según se mira de sur-norte, está al este, digamos, de la bahía de Algeciras. Al oeste de la bahía de Algeciras está la ciudad de Algeciras y al este está Gibraltar. Entonces es una bahía relativamente pequeña que es un lugar de protección natural, es decir, un lugar muy apto para refugiar flotas y estratégicamente importante, aparte de lo que ya supone en sí proteger el paso del estrecho y controlar el paso del estrecho. Y se produce años después, en 1621, se produce una segunda batalla de Gibraltar donde una escuadra española destruye a una escuadra de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Esto se produce ya a mitad del siglo XVII. Vamos hablando muy por encima de los datos históricos que se han producido en aquella zona, simplemente para ya entrar en materia en unos minutos. Bueno, la gran cantidad de enemigos de España en el estrecho de Gibraltar hizo que el rey Felipe IV volviera a reforzar las defensas del pueblo de Gibraltar. Ya se instalaron cañones, es decir, Gibraltar es un lugar importante estratégicamente, ya hay que entrar en los planes de los reyes de España constantemente. Los primeros británicos que aparecen por Gibraltar lo hacen en 1651. Ya merodean por aquella zona, evidentemente, dada la importancia estratégica del lugar. Y más tarde, año más tarde, van a regresar esta vez, pero como aliados de España contra los intereses franceses y holandeses. En estos momentos, como hemos hablado en muchos audios, hay un cambio de alianzas constante entre las potencias europeas, entre Francia, España sobre todo, e Inglaterra, que en este momento es una potencia emergente, todavía no es una gran potencia, pero ya empieza a tener una importancia naval, la hace potencia dominante ya o potencia emergente en Europa. Ya digo que hay una alianza con España, pero que años después, en 2 años después, de 1656, España declara la guerra a Inglaterra. Es decir, cuando hablamos de Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, me vais a disculpar para no andar haciendo disquisiciones, siempre se ha conocido a los ingleses de manera genérica, pero yo que ya todos estáis más o menos familiarizados con los términos de lo que es Gran Bretaña, lo que es Inglaterra, lo que es Reino Unido, en fin. ya hay un intentos de pulsar cómo están las defensas gibraltareñas. De hecho, es Cromwell, el mismo Cromwell, el que lleva una flota hasta Gibraltar para ver. Bueno, ya hay un reconocimiento del potencial militar que puede tener aquella zona, aquel istmo. Es un istmo realmente lo que es el Peñón de Gibraltar, muy protegido por esa gran montaña, con lo cual estratégicamente es un sitio que es muy, muy fácil de defender, como de hecho la historia demostrará. Ya ese mismo año, en 1656, hay una carta al almirante de la Marina Real Británica, en la que Cromwell le dice la necesidad de que la corona británica tenga una base naval permanente en la entrada del Mediterráneo. Y ya se habla de Gibraltar como un lugar que se puede tener en cuenta. Era el lugar más sencillo de defender una vez tomado Gibraltar, sin duda. Y vale, aquí vamos a dejar un poco la introducción histórica y ya vamos a hablar del conflicto del Peñón, cómo pasa a manos británicas. Y esto sucede en la Guerra de Sucesión Española, que comienza en 1701. 1701, cuando muere Carlos II. Bueno, pues esta parte que ya hemos tocado en muchos audios, la vamos a volver a repetir. Ya digo que los audios, hay quien escucha los audios sueltos, con lo cual, bueno, hay que repetir temas anteriores, o por lo menos dar una pequeña explicación, aunque ya lo conozcáis, y yo creo que tampoco está de más repetir ciertas cosas para recalcar y para aprender y para fijar conocimientos, que es de lo que aquí se trata, aprender historia y fijar conocimientos para entender las cosas de la mejor manera posible. A veces repito mucho los conceptos y ya sabéis, ya me conocéis que es por esto, ¿no? Porque lo que es importante hay que remarcarlo incluso a riesgo de ser pesado. Venga, pues vamos a hablar ya del conflicto de Gibraltar y cómo nace este conflicto. Bueno, continuamos con nuestro Gibraltar. Bueno, hay que decir que hoy contamos con un invitado de honor, que es un jamoncito de Salamanca que tengo aquí al lado y que me tomo cuando hago alguna pausa con un pan de estos colines o picos, que cuando uno lo llame, y un vinito muy suave de Toledo. Y bueno, es que vamos, yo es que el alcohol lo llevo muy mal. En cuanto me paso un poquito, bueno, si yo bebo un poco más de la cuenta, con lo mal que llevo el alcohol, me convierto en el Capitán Trueno, ¿no? Hablando la que yo podría decir aquí. Así que digo que aguanto muy mal el alcohol, así que un sorbito de vino, jamoncito de Salamanca, que es nuestro invitado de hoy, y es una maravilla. Oye, hablando de invitados, qué bueno el audio anterior, en el 63, Fernando. Fernando, un audio que yo pensé que iba a ser, bueno, yo sabía que iba a ser bueno, pero el tema, el título, pues es poco atractivo, ¿no? La historia de la locura y tal. Y sin embargo, qué buena aceptación y cuánto comentario ha generado y cuánto correo electrónico. Realmente que me alegro por vosotros, por Fernando, por todo, ¿no? Por el funcionamiento del audio, porque realmente son temas más profundos, pero que muchos habéis valorado. Me ha sorprendido porque, bueno, la verdad que no me ha sorprendido porque el audio queda muy bien. Y bueno, no sé por qué comento esto, simplemente por eso, porque muchas veces los títulos de los audios, pues a veces llevan a descargarlo o no descargarlo, escucharlo o no escucharlo, y a veces por el título, si el título no es muy atractivo, pues alguien se puede perder un tema muy interesante, por ejemplo el del Real de A8, este que os digo, bueno, tantos audios que no son títulos llamativos y con fuerza, pero que realmente son pues muchas veces mejores que otros audios que se han hecho sobre temas mucho más, más públicos, más importantes o más llamativos, ya digo. Ya me he enrollado. Bueno, sí que sepáis que eso, que aquí cuando hay una pausa, corto el audio y lo mismo me tomo tal, siempre voy a la nevera, es decir, no pensé que esto va de seguido, si no sería imposible. Así que estas pausitas donde corto el audio, luego pongo el ensamble musical de Ignacio Núñez, pues bueno, lo que hace, me podéis imaginar por ahí, navegando por la nevera, que si no esto se hace muy largo. Bueno, ¿y qué os voy a contar ahora? ¿De qué estamos hablando? De Gibraltar. Evidentemente estamos hablando de Gibraltar. Bueno, pues llegamos a la Guerra de Sucesión Española. Esta famosa guerra se produce porque en España, en este momento, ya hemos hablado en algún audio anterior de todo esto, España a finales del siglo XVII está en el pleno ocaso de la dinastía de los Austrias. Carlos II es el último rey de los Austrias, un rey que está enfermo, un rey con unos problemas físicos y probablemente mentales importantes, Hablamos de ello también en el audio anterior, en el que os comentaba la historia de la locura. Bueno, pues esto aboca a España al final de una dinastía, y entonces, bueno, las potencias en el momento, Holanda, Francia, Inglaterra sobre todo, pues si quieren hacer pues, con ese botín, ¿no? que España, esa potencia en declive absoluto, quieren hacerse sobre todo con la riqueza americana, fundamentalmente, ¿no? Se van a repartir los despojos del Imperio Español. Y aparece la figura de los Borbones franceses, que son los que van a suceder dinásticamente a los Austria. Es decir, después de Carlos II en Austria, bueno, pues él va a ir a favor de Felipe de Anjou, el Borbón francés. Aquí se produce una guerra europea, a nivel europeo prácticamente hablamos de mundial, porque las potencias europeas temen que la unión entre la emergente Francia o potente Francia con la España, con que estaba en declive, potencialmente era importante porque tenía los territorios americanos, bueno, pues formaron una potencia indestructible. Entonces, automáticamente, en el momento que Carlos II testa en favor de Felipe, nieto de Luis XIV de Francia, bueno, pues se produce una guerra a nivel, europeo y casi a nivel mundial, una guerra muy cruenta para evitar esta unión entre España y Francia. Bueno, pues aquí se van a enfrentar España y Francia por un lado y Inglaterra, Holanda, Austria y Portugal por otro. Yo digo, una guerra larga y bastante, bastante cruel. ¿Qué ocurre? Ya cronológicamente, bueno, que el 1 de noviembre de 1700 el rey Carlos II muere y deja en su testamento a Felipe de Borbón, ya digo, como antes decía, nieto de Luis XIV de Francia. El otro pretendiente al trono, es decir, el pretendiente de las potencias aliadas, era el archiduque Carlos de Austria, de los Habsburgo, es decir, una lucha dinástica entre Habsburgo, entre Austria, Habsburgos y Borbones. Es decir, repito, aclarando, bueno, al candidato de la Casa de Austria, Carlos, le apoyaba Inglaterra, Holanda y Austria. Y al candidato de los Borbones, a Felipe, le apoyaba evidentemente Francia y gran parte de España, puesto que el rey de Austria, Carlos II, español, había delegado en él la continuidad monárquica en España. Así que Felipe de Borbón, que reinaría como Felipe V, fue coronado rey de España y en 1702 la reina Ana de Inglaterra le declara la guerra a Francia. Es decir, comienza el conflicto de la guerra de sucesión española. Año 1700, nos quedamos con año 1700, que es más sencillo, es decir, comienzo del siglo XVIII. Aquí arranca la guerra de sucesión. En esta guerra, ya digo que hemos comentado en algún audio y algún día dedicaremos también un espacio especial, pero ya a fuerza de repetir todos estos datos, pues ya se nos van quedando. Hay una expedición anglo-holandesa que parte hacia España en 1703, está bajo el mando del príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt, que era primo del archiduque Carlos, el pretendiente de los Austrias. Y en un intento, bueno, por afianzar a Carlos como rey de España, planearon tomar Cádiz, es decir, tomar Cádiz como ciudad, digamos, base de operaciones para ir avanzando hacia el norte. Una ciudad que estaba bien protegida, una ciudad importante, importantísima, también estratégicamente, al igual que Gibraltar. Y bueno, desisten de esta toma de Cádiz porque estaba muy bien protegida y navegan, costeando la costa este española hasta Barcelona para hacer allí lo mismo, es decir, tomar Barcelona como una plaza, centro de operaciones para combatir y para instaurar al final a Carlos de Austria como rey de España. Entonces el almirante Rook, que era digamos el jefe militar de esta flota, tenía órdenes de obedecer al rey de España, que para ellos era el archiduque Carlos de Austria. No reinó este candidato al trono español, no reinó, pero si hubiera reinado hubiera sido Carlos III. No el Carlos III que conocemos posterior, sino este Carlos, después de Carlos II, que fallece, hubiera sido, al llamarse Carlos, hubiera sido Carlos III. Bueno, pues esta flota se presenta a finales de mayo de 1704 en Barcelona. Esperaba el almirante Rook que la ciudad se sublevara en favor suyo. Parece que no hay una coordinación, esta sublevación no se produce desde el interior de Barcelona, con lo cual, bueno, pues este sitio de la ciudad de Barcelona fracasa. Y tras desembarcar y una serie de escaramuzas, bueno, pues las tropas de esta flota aliada reembarcan y, emprenden camino de vuelta hacia su base en Lisboa. ¿Qué ocurre de camino a la base de Lisboa? Donde estaba, digamos, el candidato, ahí sí estaba la auténtica base de operaciones del archiduque Carlos. De hecho, los portugueses tuvieron mucha influencia en la guerra de sucesión, como hemos hablado alguna vez. Movimientos de ejércitos en la península durante esta guerra de sucesión, muchos eran portugueses. Comentamos que los portugueses entraron en Madrid en dos ocasiones. Es decir, fijaros, es curioso esto y es poco conocido. Bueno, pues frustrada este desembarco en Barcelona, bueno, pues este Rook no puede volver con las manos vacías, y siempre estaba esta idea, ¿no?, de tener una plaza en el Estrecho de Gibraltar. Así que esta misma flota, hablamos de julio de 1704, fondean frente a Tetuán, y ahí se convoca un consejo de guerra donde se dice que esa expedición que se había montado y que había fracasado no estaba intacta, que había que utilizarla para algo, y tenían dos opciones: una, atacar Cádiz, que ya el patiente lo desechaban porque estaba muy, muy protegido. La idea era atacar Cádiz y que hacerse con Cádiz, no con Gibraltar, pero había habido ya fracasos anteriores, y bueno, Cádiz era una ciudad muy difícil de conquistar. Ponen su punto de mira en Gibraltar. ¿Quién había en Gibraltar en el momento que esta flota aliada, fundamentalmente compuesta por tropas británicas, se dirige hacia allí? Pues en Gibraltar estaba gobernada por un sargento mayor llamado Diego de Salinas. Había una guarnición de apenas 100 soldados mal equipados, muy escasa artillería. Había una reserva, ¿no?, digamos, en las cercanías que podía ayudar a Gibraltar en el momento determinado, pero eran paisanos, milicias. Es decir, el ambiente bélico del momento hacía que no todos los lugares podían estar controlados y fortificados debidamente. Digamos, además, de hecho, toda la fuerza, digamos, o toda la intensidad de fortificación se habría realizado en Cádiz. Había, ya digo, poca artillería, y la poca que había, pues no estaba en las mejores condiciones. Ya Diego de Salinas le había dicho al capitán general de Andalucía que Gibraltar no estaba en una manera apropiada. Hay documentos que esto lo acreditan, que Gibraltar no estaba preparada para, en caso de un asalto, y que había que tener precauciones porque podía ocurrir. Pero ya digo, entre la mayoría del ejército en ese momento franco-español estaba en la frontera con Portugal, y la fuerza más importante se encontraba en Cádiz. Así que comenzó el sitio de Gibraltar por esta escuadra tras el fracaso de Barcelona. Te digo, pasaron por allí y dijeron, pues vamos a intentarlo, realmente absolutamente accidental. Hay un cura, el cura Romero, que es testigo de estos hechos, el cura que estaba allí en Gibraltar, y textualmente dice: fue un fatal mes para Gibraltar, sitiado por mar y tierra. El 1 de agosto entró la escuadra inglesa. Así que, efectivamente, la flota aliada ancla la bahía de Algeciras y desembarca cerca de 2.000 hombres en el istmo que separa, digamos, el peñón de Gibraltar de lo que es la tierra firme, decir, la península. Desembarcan al norte del peñón, cortan la posible comunicación, ¿no?, con el norte, con la península, y bueno, automáticamente salen de la plaza de Gibraltar una pequeña sección de caballería que intenta repeler a los primeros hombres que desembarcan, pues son rechazados. Y entonces el general austriaco, digamos, este que mandaba, digamos, de una manera política la escuadra, ya digo, estaba Rook, el inglés, y estaba este príncipe de Hesse-Darmstadt, es el que manda a la población de Gibraltar una serie de escritos en los que les insta a unirse a la causa austracista y abandonar la causa borbónica. La respuesta es negativa. Los gibraltareños declaran que son fieles a su rey, a Felipe V, y que se niegan, evidentemente, a abandonar la plaza y menos a unirse a la causa austracista. Rechazada la rendición, la noche del 2 de agosto comienza, digamos, el ataque final sobre Gibraltar. Entra en el puerto de Gibraltar, incendian un barco francés que había en el interior, mientras la flota se situaba en línea para bombardear la ciudad. Este mismo cura, el cura Romero, apunta en su diario y dice que el sábado día 2, y le echaron bombas a medianoche, y dice: no es decible los llantos y gritos, angustia y tristezas que produjeron. Estos son frases textuales de testigos del momento. Los aliados lanzan sus tropas contra los fuertes que había en el norte del peñón, desembarcan en la playa oriental de Gibraltar y empiezan a subir hacia las alturas de Gibraltar para atacar desde arriba a los defensores que estaban abajo en el pueblo. Parece ser que los marines británicos que empiezan a escalar las murallas que habían en Gibraltar son sorprendidos por una mina, ¿no?, que estalla mientras están trepando, que mueren muchos ingleses en ese hecho. Pero las diferentes oleadas de desembarco que mandan la infantería británica, se calculan en casi 2.000 hombres, acaban con la oposición de los españoles en la plaza de Gibraltar. El cabildo de Gibraltar se reúne el 4 de agosto y resuelve entregar la ciudad para no causar más muertes, sobre todo entre la población civil. Al día siguiente de esta capitulación, la población civil de Gibraltar abandona la ciudad porque no consienten en admitir a Carlos como rey de España. Decía, abandona la ciudad porque son fieles a Felipe V. Y se va a producir, entre la poca población civil que queda en Gibraltar, las tropas anglo-holandesas que ocupan Gibraltar, de manera documentada, hablan de saqueos, de robos, de violaciones, profanación de, por supuesto, las iglesias católicas. Era una constante en la guerra de sucesión cuando llegan holandeses y británicos a la península. Ya digo que la población Bueno, toma la resolución de, bueno, de marcharse de allí y ocupar pues, lugares en las localidades más cercanas. Realmente no se van muy lejos porque esperan que Gibraltar sea reconquistado por las fuerzas de Felipe V y puede volver a su pueblo, a sus casas, realmente. Eso es lo que ellos hacen. Y bueno, además, en una guerra, digamos, de este tipo, pues suponía que muy pronto una flota borbónica o franco-española llegaría por allí, o un ejército por tierra llegaría para expulsar a los ingleses, fundamentalmente y holandeses, que habían llegado allí. Solamente un grupo de unas decenas de genoveses que habitaban en Gibraltar deciden quedarse y juran fidelidad al rey de España, Carlos III. El día que se toma Gibraltar, el príncipe de Darmstadt había izado el estandarte real del archiduque Carlos de Austria hacia Gibraltar, como una posesión del rey de España, del supuesto Carlos III, de los austrias, pero los ingleses dicen que esto no les gusta y plantan la bandera inglesa y dicen que esa posesión va a ser para la reina de Inglaterra. Porque claro, el motivo de la toma de Gibraltar era que pasara a manos del archiduque Carlos, el futuro rey de España, pero no. Los ingleses no quieren que perteneciera al archiduque, ni mucho menos. Los ingleses ya habían decidido quedarse con esta posesión estratégica, que se convertiría desde entonces en una base de operaciones para su armada y para controlar el acceso al Mediterráneo. Es decir, la rapiña británica había puesto ya sus manos en Gibraltar y iba a ser de una forma definitiva. Bueno, pues ya con los ingleses en Gibraltar y en esta situación, muy poco después, el 24 de agosto de 1704, efectivamente hay una flota franco-española que se dirige hacia Gibraltar, una vez enterados de que ha sido tomado, y se produce la batalla de Vélez Málaga. La batalla de Vélez Málaga es la única batalla naval importante que se produce durante la Guerra de Sucesión. Realmente la mayoría de la flota era francesa, porque los españoles realmente, cuando muere Carlos II, en el final de los austrias españoles, y lo he comentado muchas veces, creo recordar que para el comercio, esto lo he comentado muchas veces, porque además es un dato que es muy importante para ver cómo acaban los austrias su época como dinastía de la monarquía hispánica. Es que solamente había entre 4 y 5 navíos de línea para cubrir y proteger todos los convoyes que iban de América a la península y viceversa. Es decir, con 4 o 5 barcos tienen que... O sea, el desastre de la flota española era absoluto. Y luego se producirá con los Borbones, con la llegada de Felipe V, bueno, pues esa cómo se reactiva la flota, y alguna serie de medidas durante los años. Pero ya digo que en este momento la flota española prácticamente es inexistente. Entonces, bueno, realmente la batalla naval que se produce, la única, es esta flota franco-española, más bien franca que española, en la costa de Málaga. Ahí está Blas de Lezo, ¿os acordáis de la época de Blas de Lezo? En esta, es un niño donde pierde una pierna. Son tablas realmente, la batalla no la gana ninguno de los dos, pero la flota no puede llegar a Gibraltar, que era su objetivo para liberar el Peñón. Digamos que es el intento más con posibilidades más reales que ha habido nunca de reconquistar el Peñón. Es decir, estaba recién tomado y era el momento de reconquistarlo. Antes de que se afianzaran las defensas y que aquello se hiciera una plaza aún más fuerte de lo que era. Entonces, el fracaso de esta batalla de Vélez Málaga pues va a condenar al Peñón de Gibraltar, a lo largo de la historia. Este mismo año, 1704, España intenta recuperar Gibraltar ya por tierra con 12.000 hombres y el apoyo de la Armada francesa. Pero ya es imposible porque el Peñón ha sido fortificado y es prácticamente inexpugnable para esa fuerza que acude allí. Repito, aunque Gibraltar había sido tomado por unas tropas anglo-holandesas con el pretexto de que se quedara aquella zona para Carlos de Austria, la corona inglesa tenía ya la intención clara de quedarse en Gibraltar, primero por estrategia y segundo como posible negociación para intercambio territorial. Ya sabéis que en estas paces que se firmaban entonces, en estos tratados, bueno, había intercambios de territorios constantes. Entonces, aparte de la importancia estratégica, tenía una importancia como negociación territorial en el caso de llegarse a alguna paz o algún estatus de repartición territorial. Siguen avanzando los años, seguimos en guerra de sucesión en Europa y en España. Entonces, la reina Ana de Inglaterra declara Gibraltar como puerto libre. Esto ocurre en 1706. ¿Por qué hace esto? Porque el sultán de Marruecos se encargaría de abastecer Gibraltar. Es decir, Gibraltar estaba cerrado por el norte, estaba sitiado, no tenía posibilidad de por tierra salir de allí. y solamente podía ser abastecido por mar. Bueno, pues se firma, yo digo, este pacto con el sultán de Marruecos, que se encargaría de abastecer la ciudad. Ya en 1707 es nombrado el primer gobernador de Gibraltar, el gobernador británico, por supuesto. Y llegamos al final de la Guerra de Sucesión Española, que acaba en 1713, y entonces llegan los acuerdos y tratados de paz y final de la guerra. Aquí llegamos al famoso Tratado de Utrecht, el Tratado de Utrecht que va a sellar la paz entre ambos bandos. Gran Bretaña y Austria aceptan a Felipe V como rey de España. En contraprestación hablan de que las coronas de España y Francia no se unan, es decir, que sean dos coronas diferenciadas. Y hay un intercambio territorial y cesión de territorios en el que se incluye Gibraltar, que pasará a manos británicas hasta nuestros días. Bueno, ¿qué va a ocurrir ya una vez que acaba la Guerra de Sucesión y qué ocurre con Gibraltar? Vamos a ver una breve resumen de la historia de Gibraltar en estos años. Bueno, pues, como te comentaba, los ingleses tienen Gibraltar, aparte de una manera de su importancia estratégica, también lo tenían, bueno, para una negociación. De hecho, en los años siguientes al final de la Guerra de Sucesión, de hecho, el Peñón entra en varias posibilidades de tratados entre España e Inglaterra, pero nunca se recupera. Es decir, se ofrece, de hecho los británicos ofrecen el Peñón como parte de negociaciones, pero a España no le interesa porque las contraprestaciones no eran aceptables. Entonces, bueno, pero que sepáis que hubo, aparte de los intentos militares por tomar el Peñón, hubo también intentos diplomáticos por recuperar el Peñón durante el siglo XVIII. ¿Qué pasa? Que para Gran Bretaña, que estaba metida en otras guerras, y va a llegar pronto la guerra de independencia norteamericana, es decir, Gran Bretaña está inmersa en muchos líos, entonces consideran que mantener la guarnición y mantener el Peñón vivo con su guarnición allí costaba dinero, le costaba, digamos, un enfrentamiento con España, es decir, tampoco lo tienen muy claro, es decir, a lo largo de estos años hay una serie de fluctuaciones, ¿no?, en el trato del Peñón. Pero ¿qué ocurre? Que aunque el Parlamento británico quiere deshacerse del Peñón o tiene posibilidad de hacerse del Peñón, no está bien visto, ¿no?, sobre todo entre la ciudadanía británica, digamos, en el poder militar. Es decir, no hay ahí un encuentro de puntos de vista que van a hacer que Gibraltar no se ceda. Fíjate, en 1717 hubo el ejército español, ya Borbón, reconquista Cerdeña, y en 1718 Sicilia, dos territorios que se cedieron a Austria en el Tratado de Utrecht. De hecho, ya en estos momentos, ya en el año 1719, España intentó ayudar a los rebeldes escoceses en el año 19. Se llevó allí una flota, que hemos comentado en algún audio, yo creo que sí, hemos comentado esto. Creo que en Irlanda comentamos esto, el intento de España de socorrer a los escoceses. Es decir, ya hay una pugna ya en los comienzos del 18 entre España e Inglaterra que va a prácticamente ya imposibilitar un pacto para la retrocesión o la devolución de Gibraltar. En 1727 España también intenta tomar Gibraltar militarmente, ya va a haber varios intentos. Es decir, esta es la situación de Gibraltar. De una manera que sea accidental, de un modo prácticamente, bueno, pues circunstancial, poco a poco se va asentando Inglaterra en Gibraltar y va a dificultar ya, por supuesto, la devolución por medios políticos y medios pacíficos. España muy pronto denuncia el Tratado de Utrecht porque argumenta que Gran Bretaña ya había violado el acuerdo prácticamente nada más firmarse, al extender las fortificaciones más allá de la línea permitida, cosa que es cierta, y haber permitido entrada de judíos y moros a vivir en Gibraltar, no proteger a la población católica que allí vivía, permitir el contrabando. Es decir, ya España denuncia el Tratado de Utrecht muy pronto, digamos, y con este rechazo, esta denuncia de incumplimiento de Utrecht por parte de los ingleses, digamos, España tiene una legitimidad para atacarlo militarmente. Los diferentes asedios, hasta el gran asedio, que ahora hablaremos de él un poco en concreto, pues todos fracasan por lo mismo. Es decir, es muy difícil atacar un lugar que está que está donde está, tiene un istmo muy estrecho que puede ser protegido muy fácilmente, y siempre estaba la flota británica en superioridad para evitar el ataque por mar, con lo cual el ataque estaba obligado a hacerse por tierra por una franja muy estrecha, que era muy fácilmente defendible. Esa es la clave de Gibraltar. Si uno ve el mapa de Gibraltar, que esta es la esencia táctica de Gibraltar, aunque podemos hablar de esto durante horas. Pero bueno, digo que no es un audio de historia militar, pero muchas de estas cosas hay que comentarlas porque es fundamental para entender el desarrollo de los acontecimientos. Ya avanzado el siglo XVIII, en 1730, España lo que hacía es construir una serie de fortificaciones al norte de las líneas inglesas, británicas, digamos, cortando ya definitivamente la comunicación con tierra de Gibraltar. Estas fortificaciones, que se construyen en el año 30, 1730, son conocidas como la línea de contravalación. Va a dar nombre al pueblo que se crea allí con la construcción de esta fortificación, que será la línea de la Concepción, que por supuesto hoy existe. Gibraltar es bloqueado por tierra, pero bueno, con la ayuda de su armada y los pactos con Marruecos, no tiene problemas de abastecimiento de suministros en un principio. La población de Gibraltar va a ir creciendo a medida que pasan los años, a medida que avanza el siglo XVIII, y bueno, y tiene una mezcla evidentemente de británicos. Hay genoveses que se asientan en Gibraltar, como vimos al principio. O sea, los primeros habitantes de Gibraltar son genoveses. Hay judíos, hay españoles también, hay portugueses. Y hay un censo de población en Gibraltar a mitad del siglo XVIII que cifra en más de 6.000 personas las que habitan en Gibraltar, más 3.000 soldados de guarnición. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que Gibraltar empieza a ser ya un puerto importante, un puerto abierto, y cada vez va prosperando económicamente y cada vez son más la población que va allí, bueno, pues a buscar su riqueza y a buscarse la vida en Gibraltar como un lugar, bueno, propicio para ello. Evidentemente es un puerto británico, un puerto de paso por un lugar importante, que pasan todas las flotas y se convierte en un lugar económicamente potente. Evidentemente, a la par que Gibraltar se va modernizando en estructuras, digamos, económicas y va avanzando económicamente, ¿qué ocurre? Pues que empieza a ser una plaza más importante y se va mejorando su defensa, es decir, las fortificaciones de Gibraltar se van modernizando con el paso de los años y según va adquiriendo importancia económica para Inglaterra. Va a llegar un momento importantísimo que es la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que estalla en 1776 y va a poner en Gran Bretaña en el brete, bueno, tener que acudir con toda su fuerza a las 13 colonias norteamericanas, como todos sabéis, y va a desguarnecer todas las plazas que tenía, incluida Gibraltar. Entonces, viendo la oportunidad de retomar Gibraltar, viendo esta oportunidad que les brindaba la historia, ¿no?, por aquellos colonos rebeldes en Norteamérica, pues Francia y España declaran la guerra a Gran Bretaña y van a apoyar a los rebeldes norteamericanos. Francia de una manera muy explícita y España de una manera vital, pero de una manera poco explícita y que no ha sido reconocida, y que es un tema que también me gustaría tratar en algún audio algún día. Porque en gran parte la guerra de independencia de Norteamérica se gana por la ayuda española que fundamentalmente viene desde Cuba y los ataques a Florida. La verdad es que el flanco sur que tienen que cubrir los ingleses por la zona sur hacia el Golfo de México es lo que les debilita y realmente hacen que esa guerra en gran medida se pierda. Pero digo, muy poco reconocido el valor de los españoles en esta guerra. Bueno, el caso es que que aprovechan los españoles evidentemente para asestar un golpe a los ingleses y aprovechan este momento de debilidad para hacer un último asedio a Gibraltar, el último asedio y gran asedio a Gibraltar, que se produce en 1779. Es el asedio más largo de toda su historia. Ya digo, se recordó históricamente como el gran asedio de Gibraltar, tras los infructuosos intentos que se produjeron, como antes hemos comentado, de manera muy por encima, en 1704 el primero, en 1705, 1727. Bueno, pues en 1779 se produce otra ocasión para intentar tomar definitivamente Gibraltar, o retomar o reconquistar. Se produce el Tratado de Aranjuez entre España y Francia. Hemos hablado también, cuando hablamos del siglo XVIII, en tantos audios, hemos hablado de los pactos de familia, es decir, cómo el Borbón francés y el Borbón español en el trono, fuera quien fuera, bueno, al proceder de una misma dinastía, pues firmaban un pacto de familia y de apoyo mutuo. Entonces se produce otro pacto de familia en el Tratado de Aranjuez. Hablamos de 1779, por el cual en la España del rey Carlos III se va a liar con la Francia del rey Luis XVI. Le digo, todos contra Gran Bretaña, ocupada en sus problemas de independencia en Norteamérica. Este pacto y lo que reclamaba ante Inglaterra era la devolución de Gibraltar y Menorca y Florida a España. Francia lo que buscaba por su parte en este pacto era quedarse con el derecho de comercio en la India y expulsar a los ingleses de Canadá. Aparte de otra serie de reivindicaciones territoriales, bueno, que no vienen al caso. El caso es que fijaros cómo ya los dos países, viendo la debilidad de Inglaterra, se unen, Francia y España, contra Inglaterra, con una serie de peticiones territoriales. Bueno, pues el 16 de junio de 1779, España declara oficialmente la guerra a Gran Bretaña, de una manera sorpresiva. Fijaos que además cuentan historiadores que, fíjense, en Gibraltar, fijaos si no se conoce esta declaración de guerra, que días después de haber declarado la guerra a España e Inglaterra, el general gobernador de la plaza de Gibraltar cruza la línea hacia la zona española para felicitar al español, al general Mendoza, porque había ascendido a general. Entonces, de una manera, bueno, pues noble y, digamos, de compañerismo, pues el general inglés cruza la frontera a española para felicitar al general español porque acababa de ascender. O sea, el inglés no se había enterado de que España había declarado la guerra a Inglaterra, y esto se produce, digo, días después de la declaración. Fijaros cómo en aquella época llegaba la información a los sitios y todo lo relativo que era todo, ¿no? Lo relativo que es cuando hablamos de historia muchas veces. Cómo hay que ponerse en el momento para entender ciertas cuestiones. Bueno, pues España cierra definitivamente la frontera norte con Gibraltar, comienza una de las campañas más importantes, desde luego, que se producen en torno a Gibraltar en toda su historia. El general Elliot, que mandaba la fuerza británica, era un general muy formado, un general que era un experto en ingeniería, un experto en fortificación, con muy buena formación, y por parte española estaba el general Álvarez de Sotomayor. Las fuerzas británicas en Gibraltar ascendían a cerca de 6.000 hombres y una pequeña fuerza naval que constituían 5 navíos. Y en el lado español había unos casi 14.000 soldados y casi 1.000 artilleros. Es decir, se había decidido utilizar la artillería de una manera crucial para intentar recuperar Gibraltar. Le digo, a pesar de la dificultad que aquello conllevaba. Aquí aparece, hablábamos en el audio de... ya no recuerdo cuál fuera, que hablábamos de Barceló. Pues hace poco que hablamos, en el de los piratas berberiscos, ahí hablábamos de Barceló, creo recordar, de Tony Barceló, de este almirante español y muy desconocido. Bueno, pues hablábamos definitivamente de Barceló, lo que hizo creo que hablábamos ahí ya de Gibraltar. Hemos hablado de que muchos marinos españoles importantes han participado en alguna toma de Gibraltar. Pero bueno, el caso es que este Antonio Barceló, que tenía su flota anclada en Algeciras fundamentalmente, para romper, digamos, evitar que los británicos abastecieran Gibraltar. Hay una flota española que evita que esto se produzca para acometer el asedio. Y hay cerca de 12 navíos de línea en el Golfo de Cádiz con el objetivo de evitar que los ingleses pudieran abastecer el Peñón. Fijaros, durante casi 3 años, del 79 al 82, de 1779 a 1782, la idea es rendir Gibraltar por hambre. Es decir, fijaros que los ingleses están, bueno, en su guerra de independencia, entonces, bueno, evidentemente el sitio de Gibraltar o a Gibraltar no pueden acudir. Yo digo, hasta 1782 se produce un bloqueo a ver si la población por hambre llega a rendirse. Cortan las comunicaciones por mar, por tierra, y esperan que esto se produzca. Pasados estos años, España comprende que este bloqueo no va a dar fruto, ya que algunas flotas británicas llegaron a romper la línea española de corte, de aprovisionamiento, y llegaron en dos ocasiones, que se sepa, al puerto de Gibraltar para desembarcar víveres, y se deciden atacar la ciudad. Hay que decir que ya estamos en 1782 y ya se había recuperado una fuerza franco-española, había ya reconquistado Menorca, que también, repito, al igual que Gibraltar, Menorca está en el mismo paquete. Es decir, que hoy podemos tener el mismo problema que tenemos en Gibraltar en Menorca, pero en 1782 se reconquista Menorca por un ejército franco-español, desembarcan y recuperan Menorca, Mahón. Entonces, gran parte de esta tropa que estuvo en la campaña de Menorca baja hasta Gibraltar para unirse al asedio. El ejército combinado hispano-francés lo manda ahora un francés, el duque de Crillon. Repito, y no me cansé de repetir, la importancia que tiene en este siglo XVIII. Siempre lo repito y es muy importante la sensación de pertenencia de la ciudadanía, del pueblo, como queremos llamarlo, a una nación, a un rey. En este momento del siglo XVIII, las gentes se deben a su rey. Es decir, no, la gente no se siente española ni francesa, se sienten vasallos del rey de Francia, vasallos del rey de España. Es decir, puede haber franceses vasallos del rey de España, españoles vasallos del rey de Francia, italianos... Es decir, hay una serie de ingleses vasallos del rey de Francia, franceses vasallos... Vamos a ver, hay una mezcla de vasallajes que no atienden a nada más los suyos que los españoles sean vasallos del rey de España y los franceses del rey de Francia, evidentemente. Pero entre la alta nobleza es muy común ver cómo... militares, sobre todo, bueno, pues son vasallos de otro rey, pero eso se ve con total normalidad. Lo hemos hablado muchas veces, no existe el concepto nación como hoy lo entendemos, sino el concepto, ya digo, vasallaje, obediencia o fidelidad a un rey. Entonces, se produce el ataque a Gibraltar, y digo, es 1779, el gran asedio de Gibraltar. Entonces, la estrategia del ejército hispano-francés es atacar con baterías de artillería flotantes Gibraltar. Es decir, se han construido una serie de barcazas especiales, fuertemente artilladas, para atacar Gibraltar de una forma más, de una manera más cercana. Estas barcazas lo que tenían era un sistema de pasaba el agua por medio de ellas para evitar que las balas de... Los ingleses disparaban, evidentemente, con balas incandescentes para incendiar los barcos en la bahía de Algeciras. Españoles y franceses sabían esto y habían creado un tipo de barcaza. Ya digo, un sistema... Hay dibujos en internet si queréis mirar. Circulaba el agua del mar por medio de ellas, es decir, no tenían, en muchas partes no tenían fondo para que cuando llegan las balas incandescentes inglesas llegaran y tocaran, aunque se incrustaran en el casco de estas grandes baterías flotantes, digamos, se mojaran y se apagaran. Es decir, una manera muy, muy sucinta y muy simple de contarlo, pero os hagáis una idea. Es decir, hay un trabajo de ingeniería para intentar tomar Gibraltar y cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo, pero esto es lo que se produce. Y entonces, la idea es, esta batería es intentar inutilizar los cañones de defensa británicos en el Peñón, es decir, acabar con la defensa que hay en el Peñón, para luego un desembarco y empezar poco a poco a reconquistar una zona que es muy complicada. Se construyeron hasta 5 baterías de 2 puentes de cañones y 5 de un puente, es decir, 2 más auténticas barbaridades, ¿no? Y en septiembre de 1782, por fin, fueron trasladadas hasta Gibraltar. Eran comandadas por el español Luis de Córdoba, que creo que también hemos hablado alguna vez de él. Así que una vez que se anclan frente a Gibraltar, comienza el bombardeo. Total, había en estas baterías 142 cañones y 5.000 hombres. Fijaros la barbaridad de la que estamos hablando. ¿Pero qué ocurrió? Pues que fue un fracaso, fue un auténtico fracaso. Los ingleses empezaron a disparar sobre las baterías, no hubo coordinación de apoyo de la flota a las baterías, es decir, aquello empezó una huida generalizada, mandaron lanchas para sacar a los marineros, muchos se ahogaron, fueron pasto, digamos, de las llamas, muchas de las baterías, fallaron los sistemas de apagado de las balas, se llaman balas rojas, ¿no? balas incandescentes. Se prendieron fuego muchas de las baterías en el intento de salvar a los marineros. Llegaron otras barcas con poca capacidad, se hundieron. Bueno, un desastre. Murieron muchos marineros ahogados de estas baterías y realmente fue un fracaso estrepitoso. Se habla que sobre Gibraltar se arrojaron casi 300.000 bombas, o 300.000 disparos de estas baterías y de la flota franco-española, y los ingleses respondieron con prácticamente de unos 200.000 disparos. Es un poco un cálculo que se ha hecho. Fijaros, la batalla tan importante se produce a las faldas del Peñón de Gibraltar para intentar reconquistarlo. Una auténtica barbaridad. Pero ya digo, fracasa, y eso podéis leer mucho en internet sobre el asedio de Gibraltar y os podéis enterar porque fue un auténtico desastre. Así que al final, en septiembre de 1783, pasado este fracasado asedio, se firma la paz de Versalles, en la que, bueno, se reconoce la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí Gran Bretaña, que es, digamos, la derrotada, entrega a Francia varias islas de las Antillas, le devuelve varias fortalezas en África y Asia, mientras que a España se le devuelve y se le reconoce la posesión de Menorca y se le devuelve la Florida. Importante este tema. Además, los británicos abandonan todas las posiciones que tenían en pequeños asentamientos en el Golfo de México. Bueno, pues a pesar de esto, Gibraltar no se menciona en el Tratado de Versalles. Es el último momento, digamos, después de este asedio y este tratado que va en el que Inglaterra cede, fue la última gran oportunidad de haber recuperado de manera diplomática Gibraltar. Ya digo, paz de Versalles en 1783, donde España recupera la Florida, recupera Menorca y expulsa a los ingleses del Golfo de México, pero sin embargo Gibraltar queda sin nombrar en Versalles. Bueno, así es la historia y bueno, hay muchas interpretaciones, pero bueno, no soy el momento también de hablar del Tratado de Versalles, simplemente es un poco ver la historia de Gibraltar y ver un poquito cómo se van sucediendo los diferentes acontecimientos. Como veis, acá es un tema muy concreto Gibraltar y lo hemos cogido porque es un tema mismo candente, un tema de actualidad, pero realmente estamos tocando otra vez muchos conceptos que hemos repetido durante otros audios y que estamos hoy afianzando. Realmente cada audio toquemos lo que toquemos y como veis vamos repasando cosas y vamos, ya digo, repasando conceptos que son importantes. Bueno, pues vamos a hacer una pausita. Bueno, nos metemos ya en el siglo XIX. ¿Y qué pasa en el siglo XIX con Gibraltar? Bueno, pues Hay un hecho importante, y se produce cuando se produce justo a principios del 19, en el año 1800, cuando Gran Bretaña asume el control de la isla de Malta. Es muy importante porque esto se produce en el Tratado de París, y en 1814 ya, digamos, se da legitimidad a la toma de Malta por los británicos. ¿Qué ocurre? Que Gran Bretaña y su armada ya controlan el Mediterráneo, y con Malta, ahora Gibraltar tiene más importancia. Es decir, con Malta en medio del Mediterráneo, aislada, tiene mucha importancia Gibraltar como punto de conexión siguiente a Malta. Aquí, cuando Gibraltar realmente empieza a tener un tratado estratégico, una importancia estratégica fundamental. Muy pronto van a llegar las guerras napoleónicas, y Gibraltar va a ser la base naval importante durante la guerra napoleónica. Fijaros que en Trafalgar, en la famosa batalla de Trafalgar, de la que hemos también dedicado un audio en 1805, es fundamental Gibraltar, es decir, como primera base o base más cercana para los británicos de apoyo de su flota. Nelson, el almirante Nelson, que fallece en Trafalgar, ya había llegado dos años antes a Gibraltar para estudiar la zona y planear la campaña que se podía producir contra la flota franco-española. De hecho, cuando acaba la batalla de Trafalgar, la flota británica se refugia, retorna a Gibraltar, con Nelson muerto, y allí son enterrados en Gibraltar, todos los fallecidos y los que fallecen después heridos en la batalla de Trafalgar. Todos se entierran en Gibraltar. De la importancia de Trafalgar, no vamos a hablar aquí hoy porque evidentemente todos lo sabéis. La batalla de Trafalgar supone un antes y un después ya para para Napoleón, para empezar. Inglaterra va a eliminar definitivamente la posibilidad de que los franceses cruzaran el canal de la Mancha y entraran en Inglaterra. El comercio de España con América se ve muy debilitado al quedar la flota prácticamente, la poca que queda anclada en los puertos. Es decir, fundamental Trafalgar, fundamental, muy importante Trafalgar. Bueno, claro, evidentemente, en este momento España ahora es aliada de Inglaterra, es decir, contra Napoleón. Es decir, España pasa de ser aliada de Napoleón contra Inglaterra, ahora en unos años, esto lo hemos hablado muchas veces en los audios del siglo XVIII, si los habéis escuchado, eso lo tenéis, me imagino, absolutamente interiorizado. España cambia en nada de aliados, es decir, deja a Francia y se alía con Inglaterra para luchar contra Napoleón. Entonces, durante la guerra de independencia peninsular, se ayuda al ejército español, es decir, hay una ayuda desde Gibraltar. Es decir, Gibraltar pasa de ser un objetivo a reconquistar a ser una base de amiga y de refugio en momentos complicados para las fuerzas españolas, sobre todo en Andalucía durante la guerra de independencia. Lo que son las cosas. ¿Qué pasa? Que los ingleses, exigen de una manera muy, muy, muy inteligente, muy, muy perspicaz, exigen a los españoles que desmonten los fuertes que hay, que estaban para asediar Gibraltar, para bloquear Gibraltar, con el pretexto de que si llegan los franceses hasta allí, van a quedarse con los cañones y con el armamento. Entonces exigen a los españoles que desmonten las fortalezas que hay al norte de Gibraltar, es decir, que bloquean el istmo de Gibraltar. La fortaleza de Santa Bárbara y San Felipe son desmanteladas y los ingleses se quitan de momento el problema de estas posibles baterías, estos emplazamientos de cara a sitiar Gibraltar, puesto que ya son amigos o aliados de los españoles, por lo menos durante este momento. Fijaos que hay unas en las memorias del conde de Saint-Germain, que entrevista a Napoleón en Santa Elena, en su exilio. En las memorias dice Napoleón, le preguntan a Napoleón, este conde, le pregunta a Napoleón que por qué no tomó Gibraltar, si realmente Napoleón se paseó por la península. Napoleón llegó hasta las puertas de Cádiz, llegó hasta las puertas de Gibraltar, y dice, ¿por qué no tomó Gibraltar? Y parece que Napoleón le dice a este conde, le dice, nunca habría sido tan estúpido. Dice, Gibraltar es una herida abierta en el orgullo de los españoles. Dice, tomar Gibraltar habría sido eliminar esta herida y aclarar a los españoles con los ingleses. Eso está escrito y parece que Napoleón lo dijo. Bueno, es un tema que comento aquí porque es bastante curioso. La estrategia va más allá de lo que muchas veces ven nuestros ojos, ¿no? A primera vista, como podéis ver. De hecho, Napoleón no intentó tomar, no se desgastó en Gibraltar para nada. Es decir, no le dio importancia. ¿Pudo ser por esto? ¿Por mantener ahí un conflicto perenne entre Inglaterra y España? Pudo ser. Bueno, yo dejo ahí el dato, pues aún no quiero indagar. ¿Por dónde iba? Que me estoy perdiendo. Bueno, pues sí, estamos en la guerra napoleónica. Ya cuando acaba la guerra napoleónica, acaba la guerra de independencia en la península, se habla que en Gibraltar hay cerca de 15.000 habitantes. Es decir, ya es una ciudad importante, ya digo, y comercialmente más importante todavía. Ya dobla la población civil a la guarnición militar que hay en Gibraltar, lo cual es un dato importantísimo. Siguen existiendo muchos genoveses en Gibraltar, ya es una tradición, la tradición genovesa en Gibraltar. Sigue habiendo también españoles, sigue habiendo portugueses, sigue habiendo judíos, es decir, la población de Gibraltar es bastante heterogénea. Y se va a producir otro hecho importante. Si antes hablábamos de del Tratado de París y justo a principios del siglo XIX, en el año 1800, la toma de Malta por los ingleses, se va a producir la inauguración del Canal de Suez. Es decir, el Canal de Suez, como todos sabéis, conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo y el valor estratégico de Gibraltar crece exponencialmente. Ahora tiene la línea Suez-Malta-Gibraltar para el control del Mediterráneo, con lo cual, bueno, ahora ya se olvida todo el mundo de que eso sea devuelto ni por el forro, imposible. Digamos como la geoestrategia aquí empieza se entiende mejor así, ¿no? Hablando de estos temas, ¿no? Como la posición de una plaza puede ser importante en un momento determinado y absolutamente desechable en otro. Así que ahora, como estamos viendo, la importancia estratégica del Mediterráneo se va a seguir en Gibraltar, Malta y el Canal de Suez. Es decir, los ingleses ya no tienen que bordear África para llegar a la India por el Cabo de Buena Esperanza, sino que entran por el estrecho de Gibraltar, se reaprovisionan allí, pueden parar en Malta y luego van hasta el Canal de Suez para por el Mar Rojo llegar hasta el Índico. Bueno, no hace falta que se explique si veis un mapa, si uno no tiene controlado esto, puede ver un mapa y ver cómo esto es clave para los británicos. Por ahí se va a transportar todo tipo de comercio, exportación e importación de todo tipo de mercancías y, por supuesto, unos ingresos tremendos para Gibraltar, porque se establece allí una estación de carbón para abastecer a los nuevos barcos de vapor británicos. O sea, en plena revolución industrial, máquina de vapor, fijaos ya lo que estamos hablando. Entonces, esto ya se produce en pleno final del siglo XIX y en 1894 ya en Gibraltar se empiezan a construir navíos, es decir, se crean unos astilleros en Gibraltar que ya hacen de Gibraltar pues, un lugar bueno, económicamente fundamental. Bueno, y nos metemos en el siglo XX. En el siglo XX, justo a principios, en 1908, se produce un hecho muy importante cuando el embajador británico en Madrid informa al gobierno español de que se va a construir una verja en el istmo de Gibraltar para evitar el contrabando. Entonces, bueno, aquí es cuando España, bueno, nunca ha reconocido a España la construcción de esta verja, es una cosa que se hace de manera traicionera, es decir, es un problema de avance territorial claramente ilegal con respecto al Tratado de Utrecht. Eso se produce a principios del siglo XX. En la época de Franco, en 1938, el Reino Unido reconoce el régimen de Franco en plena guerra civil. De hecho, en Gibraltar había dos consulados, uno republicano y otro nacional, lo que va a hacer que Gibraltar pues sea testigo de varios acontecimientos relacionados con la guerra civil durante esta época. De hecho, en mayo del 37, un navío británico de la Armada Británica tiene que ser remolcado a Gibraltar, porque había chocado con una minas que se pusieron durante la guerra civil española, donde murieron varios soldados británicos. En junio de este mismo año, del 37, el acorazado alemán Deutschland atracó en el puerto de Gibraltar con la tripulación, muchos heridos y muchos muertos tras ser bombardeado por aviones republicanos. En el 38, en agosto, el destructor republicano Díez se refugia en Gibraltar tras ser atacado por el Canarias y entra con muchas bajas. En fin, participa Gibraltar en la guerra civil, de manera testimonial, pero participa. Y es ya durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, cuando Gibraltar se convierte en un lugar tan importante y una fortaleza. Una fortaleza que protege la entrada al Mediterráneo y su población es evacuada. Se construye a final del 39 la base aérea, la pista de aterrizaje que hay en el istmo de Gibraltar, un territorio que no fue cedido en Utrecht, y donde hoy está el aeropuerto de Gibraltar. Es un terreno tomado por los ingleses de una manera absolutamente ilegal con respecto a Utrecht. Bueno, esto ya estaba allí en la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces había sido un hipódromo, por lo visto, pero se convierte en aeródromo. En 1940 son evacuados de Gibraltar casi 17.000 gibraltareños, que son evacuados fundamentalmente a Casablanca, al protectorado francés que hay en Casablanca, en Marruecos. Otros van a Londres, otros incluso fueron a Jamaica. Es decir, bueno, se va a evacuar Gibraltar ante el peligro bélico que existe en la zona. y se convierte, por supuesto, Gibraltar en básico para el abastecimiento de Malta, como ya era hasta entonces, pero ahora durante la Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar es más importante si cabe. De hecho, los alemanes planearon la invasión de Gibraltar, se diseñó una operación llamada Operación Félix, que pasaría la intención de tomar Gibraltar y devolvérselo a España, a Franco, que estaba en este momento en el poder. Pero vamos, se pensó hacerlo cuando se tomara Rusia. Rusia nunca se llegó a conquistar, como todos sabéis, entonces aquello se quedó en un proyecto. Bueno, de hecho, durante la Guerra Mundial, el Peñón de Gibraltar fue atacado en algunas ocasiones por buzos italianos que estaban estacionados en Algeciras y llegaron hasta Gibraltar y provocaron algún tipo de atentado tampoco muy importante. Pero bueno, este fue un poco la historia del siglo XX de Gibraltar. Hasta que llegamos, a la época franquista y aquí llevamos un poco a hablar, vamos a cortar un momento el tema ya histórico, es decir, yo creo que ha quedado bastante, explicado la historia de Gibraltar y acontecimientos hasta el siglo XX, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vamos un poquito a redactar en esta última parte del audio la interpretación de los pactos del Tratado de Utrecht, de los convenios, de un poco de la política internacional que afecta a Gibraltar. Creo que es una parte importante del audio y que vamos a empezar hablando del Tratado de Utrecht para ir fijando conocimientos sobre el tema. Bueno, a los 10 años más o menos de acabar la Guerra de Sucesión se firma la Paz de Utrecht. La Paz de Utrecht, o el Tratado de Utrecht, que lo redacta, se redacta entre Francia e Inglaterra. Esto ocurre en 1713. Repito, cuando termina la Guerra de sucesión Española, se aborta la entrada en el Reino Español o en la dinastía española de los Austrias con Carlos, el archiduque Carlos de Austria, y va a instaurarse la dinastía borbónica en España con Felipe V, Felipe de Anjou. Cuando acaba esta guerra, España firma estos tratados y se adhiere al tratado de Utrecht, que organizan o se redactan entre Francia e Inglaterra, en los que lo que afecta a España, que es lo más fundamental, se cede derechos comerciales en América y se cede Gibraltar y Menorca. O hablamos que Menorca se recupera posteriormente, pero hemos ido al final de la Guerra de Sucesión y se pierde Gibraltar y Menorca, que es lo que a nosotros nos afecta en este momento. Un tratado que va a ser violado en numerosas ocasiones por el Reino Unido, sobre todo en lo que afecta a sus fronteras, ya que, fijaos, actualmente tiene más del doble de territorio que lo que se cedió en Utrecht. El problema de Gibraltar es distinto a otras disputas de territoriales internacionales porque se trata de una cesión territorial restringida hecha por un Estado constituido y reconocido como es España a otro del mismo nivel que es el Reino Unido, es decir, no es una colonia. Esta circunstancia de que no sea una colonia es lo que ha impedido que se descolonice y la posterior independencia de Gibraltar, que lo han intentado muchas veces los ingleses y ha sido rechazado por Naciones Unidas. Es decir, los ingleses lo que han intentado es proponer la autodeterminación de Gibraltar como una colonia. Es decir, yo descolonizo a Gibraltar y es una colonia independiente, asociada a Inglaterra, asociada a la Commonwealth, asociada a lo que sea. Eso no se consigue porque Naciones Unidas lo rechaza. Es decir, no es una colonia, puesto que bien es una cesión territorial de un Estado constituido a otro Estado constituido. Es decir, no es una conquista colonial, tenía un dueño que era España. Entonces los ingleses siempre intentaron tratar Gibraltar de una manera colonial para acceder a eso, a su independencia. Es decir, el Reino Unido no dispone de una soberanía plena sobre el territorio, sino que según se desprende del Tratado de Utrecht, dispone de una propiedad que le da derecho a su uso, pero no a enajenarlo. Esta es la clave del Tratado de Utrecht. Entonces, voy a leer un poco las partes del texto del artículo 10 de Utrecht, del Tratado de Utrecht, que es lo que afecta a Gibraltar, que además, por cierto, se redactó en latín en su momento. Voy a leer unos párrafos cortos para que os hagáis una idea. Fijaos, artículo 10, dice: el rey católico por sí y por sus herederos y sucesores cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dado la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción e impedimento alguno. Pero para evitar cualquier abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el rey católico y supone que así se ha de entender que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes angustias, siendo la mente del rey católico solo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España, circunvencina, la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos u de las naves surtas en el puerto. pero si se aprendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarían al fisco y presentar la queja de esta contravención del presente tratado, serán castigados severamente los culpados. Y por último, dice, si en algún tiempo a la corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. Bueno, pues hemos leído el texto fundamental de Gibraltar sobre el Tratado de Utrecht que afecta a Gibraltar y se deducen tres condiciones fundamentales de lo que hemos leído. Primero, se define el territorio cedido como la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen sin plazo de tiempo, pero sin jurisdicción alguna territorial. Muy importante, no hay jurisdicción territorial. Es decir, se cede solamente la ciudad y el castillo y el puerto, nada más. Aquí no se habla de istmo, ni territorios al norte, ni absolutamente nada. Hablamos del Tratado de Utrecht, que es el que define la cesión de Gibraltar. Segundo aspecto, no se permite la comunicación abierta con el país circunvecino por tierra, salvo para el abastecimiento por necesidad. Y tercero, España tiene un derecho a redimir, es decir, a recuperar la ciudad de Gibraltar, es decir, recuperar su soberanía en caso de que Gran Bretaña quiera, importante, dar, vender o enajenar de cualquier modo su propiedad. Bueno, estos son los tres aspectos fundamentales de Utrecht que los hemos resumido aquí. El aspecto más llamativo de este problema territorial es la ocupación británica del istmo de Gibraltar, es decir, lo que hay al norte del Peñón, ese tramo de tierra que no entra en Utrecht. Esta verja que se construye a principios del siglo XX, de 1908-1909, es la clave de todo este problema. Es decir, los ingleses construyen una verja mucho más al norte, como medida de protección para evitar el contrabando, etc. Bueno, imaginaos, a principios del siglo XX en España, cómo estaba el asunto, estaba como para andar con... Entonces aquello se construye y se queda ahí fijo, es decir, y hay ese espacio enorme que hay al norte del Peñón de Gibraltar hasta lo que es la verja actual. De hecho, se construyó un aeropuerto, lo que fue un hipódromo en su momento. Como hemos recordado antes, durante la Segunda Guerra Mundial se construyó un aeródromo. Entonces, España siempre ha mostrado oposición a esa presencia británica en el istmo, siempre. O sea, nunca ha admitido, jamás ha admitido la presencia británica en el istmo de Gibraltar, ni tampoco la construcción del aeropuerto, para nada. La segunda condición que se pone en Utrecht, que habla del aislamiento por tierra de Gibraltar, y dice que solamente se podrá abastecer por tierra en caso de que el tráfico por mar fuera interrumpido por cualquier causa, ¿vale? Para evitar textualmente angustias en la población. Es decir, España dice, en caso de que por mar, por cualquier motivo, no se pueda surtir de víveres a la población de Gibraltar, se admitiría la entrada por tierra en caso excepcional, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues esta posibilidad de España de cerrar las fronteras, que sigue estando vigente, la ejerció durante la época de Franco hasta 1985, es decir, ya incluso el periodo democrático español, ya después de la transición, España mantuvo cerrada la frontera de Gibraltar hasta el año 85. Y se modifica esta situación de cierre de fronteras, cierre de verja, bueno, porque España quiere un poco atraerse, bueno, la visión más favorable de los habitantes gibraltareños y sobre todo porque España está entrando ya en Europa, está entrando en los organismos europeos. Y además España pretende avanzar en las negociaciones de devolución de Gibraltar. Es decir, España va a dar muestras de buenas intenciones y sobre todo cuando termina la dictadura, España va a ingresar en la Unión Europea, España va a ingresar en la OTAN, es decir, España se convierte en un aliado natural del Reino Unido y es el momento que se empieza a plantear una conversación seria sobre la posible devolución de Gibraltar. Pero no solamente el Reino Unido no hace oídos a este cambio español y a esta situación, sino que encima el Reino Unido tutela todavía más reforzar la economía de Gibraltar y va a dar a Gibraltar encima estatutos políticos autónomos propios, es decir, va a reforzar el estatus de Gibraltar, cosa que también prohíbe Utrecht. Porque el Reino Unido ha intentado cambiar el estatuto jurídico de Gibraltar, de la población gibraltareña, en dos ocasiones. La primera, en 1967, en una consulta ilegal, claramente ilegal, organizada en el 67, en la que los gibraltareños, claro, respaldaron en 99,99% la pertenencia al Reino Unido, evidentemente. Además, Naciones Unidas entendió que el referéndum era ilegal, que contravenía las peticiones anteriores de la ONU y que no se había tenido en cuenta España. Es decir, se hace un referéndum en el 67 con los ingleses apoyando durante mucho tiempo, no reconoce el referéndum, lo declara no válido e ilegal e insta a los dos países a entenderse y negociar. Es decir, las Naciones Unidas en el año 67 entienden que Gibraltar no era un caso de descolonización importantísimo, sino que era un derecho adquirido por el Reino Unido a través de un tratado, es decir, una cesión de propiedad. We'll be right back. Claro, al no poder lograr una independencia de Gibraltar internacionalmente reconocida, que es lo que el Reino Unido quería, va a redactar lo que se llamó una orden constitucional en 1969. Es decir, va a dotar un texto constitucional a Gibraltar, absolutamente prohibido y no contemplado en Utrecht. Claro, acudir en el año 69 a tratados de 1713, claro, puede parecer ridículo, pero la ley internacional, las leyes internacionales, el derecho internacional, esto es básico, clave y es entendible, aunque a nosotros nos pueda parecer raro, pero Utrecht en el año 1713 es el tratado que ahora mismo se analiza y es el tratado que se firmó en su momento por las autoridades españolas y británicas. Bueno, el caso es que le van a dar un trato constitucional, una orden constitucional, un texto constitucional a Gibraltar en el año 69, algo absolutamente ilegal y que automáticamente de facto provocaría, según Utrecht, la devolución del Peñol de Gibraltar. Así que ya digo que seguimos con Utrecht. La ONU no reconoce la colonia de Gibraltar. O mejor dicho, no reconoce a Gibraltar como un territorio colonial. Claro, los ingleses, cuando falla su intento de descolonización, de dar una autonomía a Gibraltar como un país independiente, o sea, directamente un país independiente, y que se fuera su satélite, digamos, un país satélite, al fallar esta opción, lo que hacen es, ya digo, promulgar esta orden constitucional. De hecho, en el preámbulo de esta constitución, el Reino Unido se compromete de manera unilateral, por supuesto sin contar con España para nada, de respetar la voluntad de los gibraltareños, lo cual afecta automáticamente a la tercera condición del Tratado de Utrecht. Es decir, para cualquier cambio de situación, cualquier cambio de enajenación, cualquier cambio de estatus de Gibraltar, produce el fin del Tratado de Utrecht. Es decir, lo están transgrediendo y automáticamente tiene que pasar a España. Pues esta cesión de constitución, cesión de derechos al pueblo gibraltareño, es un caso que el derecho internacional lo entiende como una transgresión del Tratado de Utrecht. Bueno, esto por supuesto son cosas que estoy contando, que a lo mejor, bueno, es un poco farragoso, pero creo que es importante de entender, porque evidentemente aquí está la clave del asunto en cuanto a la legitimidad sobre el Peñón, o sobre el Peñón y el Istmo de Gibraltar. ¿Qué pasa? Pues que, claro, hasta entonces, hasta ya el año 84, la razón fundamental del Reino Unido para no llevar a cabo negociaciones con España sobre Gibraltar, ellos se amparaban en que España estaba regido por una dictadura. Vale, correcto. Pero cuando la historia de España cambia, tras la Constitución del 78, llegamos a un proceso en el que España ingresa en la Comunidad Europea, va a ingresar en la OTAN, se van a producir ya negociaciones con el Reino Unido, se produce la Declaración de Lisboa en el 80, otra declaración en Bruselas en el 84. España se transforma en un país socio, amigo, aliado, fiable, como el resto de países europeos, pero estos avances tan enormes no produjeron avances en las negociaciones de Gibraltar. Es decir, el Reino Unido evidentemente mira hacia otro lado. Lo cual sorprende bastante, ¿no? Esto es un proceso enquistado. Es decir, más tarde, y voy a ir un poco deprisa, la segunda fase negociadora va a tener un tiempo del presidente Aznar, como todos sabéis, cuando toda aquella famosa alianza con la Guerra del Golfo, etcétera, con Blue, con Bush, con Blair, etc. En esta aprovecha el gobierno español de estas buenas relaciones con el Reino Unido, para intentar desbloquear el tema de Gibraltar, pero nunca se ha ido plasmado esto en ningún documento, jamás. De hecho, se propone en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, se propone un régimen de soberanía compartida con Gibraltar, bueno, que fue absolutamente rechazado, y por supuesto se somete sufragio de los gibraltareños, otro nuevo error y otra nueva transgresión de Utrecht. Es decir, se vuelve a someter a sufragio a los gibraltareños un proceso de soberanía compartida. Claro, tiene un rechazo absoluto de la población gibraltareña, por supuesto. Hablaremos un poquito de la población gibraltareña, ¿no? Y el chollo que tienen y, bueno, ahora lo comentamos. Pero, es decir, el Reino Unido justifica la negación a hablar de Gibraltar debido a la opinión de los gibraltareños. Y esto, repito, es una condición que está contraviene el Tratado de Utrecht, absolutamente. Los británicos siempre han dado una apariencia de negociar, es decir, como dice el refrán, dice habla chucho que no te escucho. Entonces esconde eso. No hay voluntad británica de atender la solicitud española, jamás ha habido una voluntad de ni siquiera de escuchar. Sin embargo, tras este referéndum del 2002, se establece un llamado Foro de Diálogo sobre Gibraltar, que se reúne desde 2006, una institución, digamos, que está hecha para el diálogo sobre la situación de Gibraltar, que no hay en la que no se produce ningún acuerdo que lleguen a tocar la palabra soberanía, para nada, sino se dan, se tratan asuntos que enfocan un poco la vida normal y funcional del territorio gibraltareño. Por ejemplo, En septiembre del 2006 se reúnen los ministros de Exteriores de Reino Unido y España, se reúnen en Córdoba y sale el acuerdo de Córdoba, en el cual, por ejemplo, España reconoce el prefijo de teléfono internacional, el 350, para Gibraltar. Y por supuesto la itinerancia de móviles teléfonos móviles, mira tú la chorrada. España iba a retirar las restricciones aéreas en vuelos civiles entrando y saliendo del aeropuerto de Gibraltar. Entonces se constituiría una terminal nueva en ambos lados de la frontera, facilitando el tránsito de pasajeros del norte al sur de la verja de Gibraltar. Es decir, se habla de una normalidad en el flujo de tráfico a través de la frontera de personas y un aeropuerto, digamos, compartido. El Reino Unido se comprometió también a pagar unas pensiones para compensar a aquellas personas que perdieron sus trabajos cuando Franco cerró la frontera en el 69. Y, por supuesto, se habló de abrir una sucursal del Instituto Cervantes en Gibraltar. En fin, bla, bla, bla, bla, chau, chau, chau, chau. Es lo que hay. Hablamos de esta constitución que se hace en 2006 en Gibraltar, esta nueva constitución, este nuevo texto constitucional. Y todo esto se produce, esto hemos hablado antes, y en diciembre del 2006 se produce el primer vuelo de Iberia que aterriza en Gibraltar desde Madrid. Entonces, se comenzaron una serie de vuelos diarios entre Gibraltar y Madrid, que duró, no sé, llegó a 2 años, porque no había demanda de billetes, no había gente que quisiera utilizar ese vuelo, y ese vuelo se anuló por parte de Iberia, con lo cual, bueno, era un gesto, pero ni eso tenemos, ni nada. No solamente ocurre esto, que es nada, sino que el Reino Unido, ya estamos hablando del 2006, en diciembre de 2006, intenta otra vez llevar al Comité de Descolonización de Naciones Unidas otra vez Gibraltar como colonia, que también evidentemente vuelve a rechazar Naciones Unidas. Es decir, entonces ahí ya Gibraltar tienen para los Reino Unido, le da otra vez este rechazo de la ONU, le da a Gibraltar el estatuto de territorio de ultramar. Es decir, cada vez a peor. En esta constitución de 2006, que la tiene muy reciente, en el preámbulo, también hablando antes del párrafo del preámbulo de la Constitución, menciona la palabra autogobierno de los gibraltareños, lo que supone un cambio en el régimen político de Gibraltar y transgrede otra vez el Tratado de Utrecht, puesto que Inglaterra no tiene jurisdicción territorial. Hablan en esta Constitución de soberanía británica y, repito, están transgrediendo el Tratado de Utrecht claramente, claramente. En resumen, lo que Inglaterra intentó, primero, hacer independiente a Gibraltar, pero como no tuvo suficiente apoyo internacional, bueno, pues le ha dado un estatuto intermedio que es diferente al de la propiedad que se pacta en Utrecht. Y ya acabando con este tema, y ya, en fin, pues ya digo, pues un poco farragoso, pero creo interesante comentar. El Tratado de Utrecht, el traspaso, la cesión de Gibraltar que hace España a Gran Bretaña en el 1713, no significa un traspaso de soberanía plena, porque el Reino Unido no puede disponer como quiera de Gibraltar. Es una transmisión de propiedad y el uso con ciertas condiciones. Es que eso es lo que tenemos que tener muy claro. En primer lugar, en lo que refiere al territorio, ya lo hemos dicho antes, ya resumiendo, el Reino Unido ocupa una zona del istmo sin legitimidad para ello. La segunda condición, que es el aislamiento, la posibilidad de aislamiento de Gibraltar lo que hacen Utrecht y España es comprometerse a que si en el territorio de Gibraltar, por cualquier motivo, por mar, no se puede abastecer, se abrirían las fronteras para que la población no pasara penalidades. Eso es un poquito lo que saben en Utrecht. Bueno, pues España hizo uso de esta condición, bloqueó Gibraltar durante muchos años, con la muerte de Franco, la entrada de la democracia en el 85, 1985, y con el fin de abrirse, de favorecer los intercambios y que España se integraba en Europa, se abre la frontera. Es decir, España renuncia a ese derecho de tener cerrada la frontera durante muchos años. Hablamos del año 85 hasta nuestros días. Sin embargo, al abrir la frontera, esta apertura, lo que ha hecho encima es reforzar todavía más el estatus político y las inversiones económicas en Gibraltar en contra de lo que España perseguía, que era un acercamiento para un trato y un paso hacia la cosoberanía en Gibraltar. Es decir, que ahora mismo España, si hiciera la verja, tiene todo el derecho a hacerlo y probablemente sería absolutamente razonable dada la negación y la tozudez y, bueno, vamos a hablar de usaré muchos adjetivos que no voy a usar, del Reino Unido. Y finalmente, resumiendo, ya lo he comentado antes, la tercera condición de Utrecht establece claramente que España tiene derecho a dar por terminada la cesión en el caso de que el Reino Unido le pareciera conveniente dar, vender o enajenar textualmente de cualquier modo la propiedad cedida. Es decir, esta situación se ha confirmado en el 2006 cuando el Reino Unido ha sometido a una nueva constitución a Gibraltar que asegura y habla textualmente en su preámbulo de autogobierno. Es decir, esto ha cambiado y ha, repito, ha transgredido Utrecht. Naciones Unidas ha negado por 2 veces el trato de colonia de Gibraltar, con lo cual esa vía queda anulada. Y según el derecho internacional, y esto lo hablan juristas, no yo, y haciendo una interpretación del artículo 10 del Tratado de Utrecht, la cesión de España habría terminado y se han recuperado los derechos soberanos sobre el territorio de Gibraltar. Si España diera este paso, que no lo ha dado, es decir, denunciar esto que ha hecho Reino Unido, que no lo ha denunciado, bueno, pues obligaría a Reino Unido a dar una respuesta, a ver qué contestan jurídicamente, decimos, y denunciar que lo que han hecho que ha hecho Reino Unido en Gibraltar supone motivo para la devolución del territorio a España y el fin del, digamos, se ha transgredido el Tratado de Utrecht. Pero bueno, esto es un tema que dejo aquí. Esto no lo digo yo, no me lo he inventado yo. Estaba ahí juristas que de derecho internacional que lo han estado analizando. Lo que pasa es que la política internacional, evidentemente, pues se nos escapa. Y ha habido temas que no a los que no llegamos de política internacional que se nos escapan y que no somos capaces de asumir. Pero esta es la realidad jurídica sobre Gibraltar hoy día, ¿no? Un poco lo he querido resumir, no me he querido enrollar más porque es un poco, ya digo, farragoso, un poco rollo en el audio. Y en fin. Y ahora, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y os hablo del mono de Gibraltar. Hablamos de él enseguida. Bueno, vamos a hablar del mono de Gibraltar, que es... vamos a quitar un poquito de... Vamos a quitar carga al asunto. El mono de Gibraltar, que todos habéis oído hablar de los macacos que hay en Gibraltar, que es la única especie de primate que pues, se puede encontrar en Europa hoy día en libertad, la que hay en Gibraltar. Son unos monos sin cola, que parece que es una especie difícil de encontrar. No se sabe exactamente cómo llegaron estos monos a Gibraltar. Se habla que fueron los árabes los que los llevaron desde África o los británicos después de tomar el peñón de Gibraltar. Están en peligro de extinción en Argelia y Marruecos, de donde son originarios, pero en Gibraltar están protegidos. Así que, bueno, se ha creado una leyenda en torno al mono de Gibraltar, diciendo que, bueno, que el Reino Unido tendrá Gibraltar en su posesión siempre que esos monos sigan residiendo en el peñón. De hecho, Churchill mandó traer estos monos desde Marruecos y Argelia durante la Guerra Mundial para que no se extinguieran en el peñón y un poco eliminar esa posibilidad de que la leyenda o esos presagios se cumplan, ¿no? De que si desaparece el mono, Reino Unido pierde Gibraltar. Hoy día hay casi 300 monos que habitan en el peñón, en la roca, y bueno, es un tema... Un tema menor, pero bueno, que conviene comentar, simplemente ya digo, por redondear el audio. Bueno, hablando de la actualidad, ¿qué pasa en la actualidad? Porque también queréis un poco saber un poco una aclaración sobre cómo está ahora mismo el tema de Gibraltar. Se ha producido uno de los hechos más lamentables, bajo mi punto de vista, de la historia reciente de Europa, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. O sea, Europa que se ha estado dando tortas durante siglos. La cantidad de muertos que han producido, sobre todo, bueno, las guerras de ancestrales, ya que han causado millones y millones y millones de muertos. Y cuando Europa comienza un camino común, un idioma común, que puede ser el inglés, aceptado por casi todos, una moneda común, que es un logro tremendo, bueno, pues aparece la isla y se salen de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema de todo esto para mí? Primero, bueno, de hecho, el hecho en sí, ¿no? Yo soy un europeísta declarado, es decir, es muy difícil en el siglo XXI mirar hacia otro lado. Bueno, hay alguno que mira hacia la este, vuelven hacia sus terruños y sus burbujas y no miran hacia afuera, con lo cual, bueno, cada uno se condene como quiera, pero el europeísmo es tender hacia la comunidad que tenemos fuera, hacia las raíces que tenemos con Europa, ¿no? El compartir con países europeos toda nuestra cultura, nuestra riqueza. De hecho, nos sirve mucho de protección, decía, muchos países de protección, estar englobados en una alianza o en un sistema de común de vida, es decir, evitaría posibles derivas no deseadas en cualquier país, no solamente en España, sino en cualquier país. Decimos, te sientes protegido por una comunidad externa, que ya son amigos, aliados y con una cultura igual, es decir, hoy todo el mundo usa el mismo móvil, todo el mundo habla inglés, todo el mundo viaja con facilidad, todo el mundo sale de Erasmus, la gente joven ha salido ha contactado con gente de fuera, es decir, la vida ha cambiado mucho en Europa, pero esta gente se sale porque son británicos y, en fin. Pero el problema, digo, de esto no solamente, y me estoy enrollando con un tema, un poco comentario personal, espero que me lo permitáis, creo que estéis de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero reflexionando sobre esto, lo que a mí me asusta un poco de esto es la polarización de las sociedades, es decir, está ocurriendo en Inglaterra, un 50% que sí y un 50% que no, es decir, hay un 50% de la población que sigue anclada en la brocha gorda, y entonces me viene a la memoria lo que el otro día hablábamos con Fernando en el audio de Una historia de locura. Psiquiátricamente eso tiene una definición, además al final del audio lo comentábamos, es decir, hay una necesidad de unirte a una tribu, a un grupo, para oponerte al de enfrente. Es decir, y esto lleva a la fanatización y esto lleva al desastre. Es un poquito el comentario y redundo lo que hablamos en el audio tan interesante que grabamos el otro día de la historia de la locura con un psiquiatra. Digo, si alguno no lo ha escuchado, me gustaría que lo escuchara, porque vale la pena, de verdad. Y nada, comento esto porque la situación actual es esta. Es decir, el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea. Después de decenios, de decir, no se entiende, decir, es un, no se entiende. No se entiende porque la parte de población británica que quiere estar en Europa y que es gente, bueno, pues gente, digamos, con la cabeza amueblada, pues se siente coartada por la otra parte de la población, de la brocha gorda, y que son convencidos con brochazos. Yo hablo de brochazos con ideas genéricas, vagas y demagógicas y populistas, ¿no? Aquí en España está pasando lo mismo. Se atrae una serie de población a las urnas con brochazos, con argumentos absolutamente banales, básicos e infantiles, ¿no? Y hay gente que acude a eso. Es decir, esa gente acude a eso porque no tiene una formación. Y ese es el problema, lo que a mí me asusta. Y me asusta del famoso Brexit, que es que lo hemos vivido todos recientemente. Entonces, esto lo estamos viviendo ahora mismo. Como el Reino Unido se va de Europa a costa de problemas que van a tener, problemas graves económicos, según todos los economistas lo están diciendo, incluso los propios británicos están asustando de lo que hacia dónde se dirigen. Es decir, el comercio está aquí, la unión comercial es importantísima, las alianzas, es decir, además el momento que vive Europa respecto al mundo, China está avanzando de una manera exponencial. Europa está quedando atrás en todos los aspectos, el eje del mundo se está trasladando a Asia y ya no está en el Atlántico, ni mucho menos, y aquí estamos nosotros peleándonos por... En fin, si os recordáis la caída del Imperio Romano, pues yo creo que está produciendo una cosa parecida en Europa, ¿no? A nivel europeo. Pero bueno, hay que intentar parar este golpe e intentar recuperarlo, no hay que rendirse. Y hablaba del Brexit, porque a nosotros nos afecta en la... Perdona que os haya contado esta historia, porque me ha salido solo, ya no sé por dónde voy, me enrollo, pero son opiniones personales un poco, bueno, pues que me gusta exponer aquí. Que no es cuestión de... No os quiero meter ninguna idea personal, sino que es una reflexión que hago sobre todo lo que está sucediendo en el momento actual. Entonces no sé por dónde iba, que os iba a contar el Brexit. Ahora estamos en noviembre de 2018, es decir, este audio lo escucharéis durante dentro de 10 años y esto no tenga ninguna validez, lo voy a dejar aquí, pero que sepáis que esto era la sensación de una persona que está viviendo actualmente el proceso de descomposición de la Unión Europea, que espero que no llegue a descomponerse, evidentemente, espero que Europa sea fuerte, pero la salida del Reino Unido es un golpe duro, desde luego, y esto ocurre en noviembre del 2018, repito. Entonces, en estos momentos, no sé lo que pasará el día de mañana, pero la Comisión Europea y el Reino Unido han acordado un texto que establece cómo serán las relaciones entre los dos, es decir, entre Europa y el Reino Unido, la Unión Europea y el Reino Unido, una vez que se produzca la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El objetivo es lograr, pues, un acuerdo comercial y mantener un vínculo, ¿vale?, lo más estrecho posible, es decir, dentro de que os vais, pero bueno, mantener un vínculo. Entonces, en este documento que se ha firmado entre Europa y el Reino Unido de cara a su salida, no hay ninguna mención a Gibraltar. Algo que España exigió previamente. Bueno, pues aquí, en este documento, no se menciona Gibraltar. Entonces, claro, España ha dicho que, bueno, que podría vetar el acuerdo. Es decir, España ha protestado de una manera enérgica porque no existía una claridad jurídica sobre Gibraltar y España quiere que eso se detalle, puesto que todo el mundo sabe que es una, el Tratado de Utrecht se ha transgredido en varias ocasiones. Es decir, es un tema que no puede olvidar la Unión Europea. Entonces, se ha hecho un parche, después de esa declaración, se han adjuntado dos declaraciones, dos anexos a el tratado de salida del Reino Unido, relacionados con Gibraltar. Dos declaraciones, una que firma el Reino Unido y otra que firma la Unión Europea. Entonces, España al final no vetó este acuerdo porque dijo que se habían aceptado las exigencias españolas. Bueno, hay muchas opiniones al respecto, yo no voy a opinar sobre el asunto. Entonces, este artículo 184, que es el en el tratado de retirada del Reino Unido, que es el que España denuncia, en el que, bueno, parece que sin conocimiento de España, bueno, se ha tratado la salida del Reino Unido sin tratar el tema de Gibraltar. Entonces, España ya habrá hablado con Europa constantemente y está ya aceptado que cualquier acuerdo futuro sobre Gibraltar, en caso de salida del Reino Unido, tendría que contar con el visto bueno de España, y esto no se produjo. Y ya digo, entonces España amenazó con vetar el acuerdo de salida. Entonces, al final, bueno, parece que se ha llegado con dos parches, se han puesto dos parches, dos declaraciones. Entonces, ¿qué, realmente cómo estará mismo la situación de Gibraltar? Es decir, ¿qué se ha acordado en la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Dice. Entonces, en este acuerdo se dice que en cuanto al alcance territorial de los futuros acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido, está claro que una vez que el Reino Unido abandone la Unión, Gibraltar no se incluirá en el alcance territorial de los acuerdos que se celebrarán entre la Unión y el Reino Unido. Esto está en una declaración anexa. Y luego hay una carta del embajador británico ante la Unión Europea, fijaros, no es una persona de peso, pero bueno, dice en nombre del gobierno británico que promete interpretar los acuerdos en el mismo sentido que lo hace Europa. Esta ha sido la contrapartida obtenida por España. ¿En España qué se dice después de todo esto? Es decir, después de este par ya se ha puesto. Bueno, pues en España el gobierno ha dicho textualmente, dice, hemos logrado la garantía suficiente para poder abordar la solución a un conflicto que dura más de 300 años entre el Reino Unido y España. Más textualmente, es un acuerdo histórico que permitirá a España tener una negociación directa con el Reino Unido sobre Gibraltar. Y una tercera declaración, es sacado textualmente, ¿vale? Para resumir, dice, estamos en una posición de fortaleza respecto a Gibraltar que no hayamos tenido nunca. Y España tendrá ya para siempre la llave de la relación entre la Unión Europea y Gibraltar, lo que supone un logro de Estado con repercusiones que van a durar mucho tiempo. Esto es lo que dice el gobierno español. Vale. La posición del Reino Unido es inamovible. ¿Qué valor jurídico tiene para la gente que, digamos, controla, sabe y es profesional del derecho internacional? Fuentes comunitarias que he leído en Europa Press, en la agencia Europa Press, la agencia de información, y son fuentes comunitarias solventes. Dice, textualmente dice, se trata de una declaración política sin ninguna validez jurídica. Y dicen que lo que se ha hecho es confirmar que España como un Estado miembro, tiene un poder que ya estaba acreditado. Es decir, textualmente dice, es como decir que el sol sale mañana. Esto lo dice la fuente comunitaria. Es decir, que no se ha tocado absolutamente nada. Una posición, era un momento de haber avanzado y se ha quedado la cosa como estaba, en un momento estático. Hay una catedrática en Derecho Internacional que ha analizado esta declaración y dice que sí tiene efecto jurídico. Es decir, es relativamente frecuente que cuando hay un problema de este tipo se utilicen declaraciones anejas o anexas a los tratados. Y esta catedrática también dice que el Reino Unido no podrá decir en el futuro que Gibraltar forma parte del territorio del Reino Unido a los fines de cualquier tratado que la Unión Europea celebre con ellos. Bueno, y bien, hemos hablado de muchas opiniones del gobierno español, de la Unión Europea, del Reino Unido, pero vamos a ver cuál es la opinión que aquí realmente pesa. La opinión de los gibraltareños, es decir, de la población beneficiada con este estatus. ¿Qué opina la mafia, que es realmente la que tiene que hablar, ¿no? Los que están chupando del bote durante ya siglos, ¿no? Este proceso ha sido interpretado por el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, como una forma de matar cualquier atisbo de concesión a España. Esta es la clave. ¿Qué opinan los gibraltareños? Pues dicen que han matado cualquier atisbo de concesión a España. Esto es con lo que tenemos que quedar, con lo que están viviendo el cuento allí durante siglos. Dices, así considera el primer ministro que no se ha hecho ninguna concesión y que la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea será negociada por Londres. Y dice, textualmente, estoy muy contento por este documento tan específico del gobierno británico en relación con las cuestiones planteadas por España. Esta comunicación del Reino Unido contrarresta directamente y es un toque en la cabeza para cualquier idea de que el Reino Unido haya acordado aspecto alguno de la declaración de la Unión Europea sobre la futura situación de Gibraltar. Esta es la clave del asunto. Vamos a dejarnos de... Hemos hablado un poco de todo, pero ¿qué opina el afectado fundamental, el interesado fundamental? Gibraltar, pues esto es lo que opina. Que ha sido un paso adelante que las cosas permanecen inamovibles, es más, casi mejor de lo que estaban antes. Esto es lo que opinan allí, con lo cual, bueno, yo creo que esto es bastante, bastante aclaratorio sobre la situación actual del Peñón de Gibraltar. Bueno, ya estamos acabando, vamos a ir con el, no sé cuánto tiempo llevamos sigue la grabación, no tengo ni idea. Es un tema que pensaba que iba a ser corto, pero yo creo que se alarga un poquito más de lo que yo pensaba. Vamos ya con el epílogo del podcast, vamos a las consideraciones finales y bueno, vamos a ello. Volviendo al asalto a Gibraltar que hablábamos en la Guerra de Sucesión Española, ya en su momento fue un acto que se consideró como un acto de piratería y rapiña, no solo por los españoles, sino incluso por personajes insignes británicos. Por ejemplo, John White, que era un político liberal británico de la época, que en 1862 denunció que la apropiación de Gibraltar fue contraria a todas las leyes de la moral y el honor. Ojo. El hispanista escocés, Atkinson, en el año 1954 declaró que la toma de Gibraltar fue un acto de piratería, claro. Tenemos otros testimonios, o un historiador de fama internacional, Arnold Toynbee, que en el 1966 rechazaba el sentido que tenía la colonia de Gibraltar situada en un territorio español. Pero fijaros, la propia Enciclopedia Británica, en las ediciones que iba editando hasta comienzo del siglo XX, define Gibraltar como algo realmente, textualmente, realmente vergonzante en la memoria de Inglaterra y su toma más propia de piratas que de caballeros con honores militares. Esto es lo que habla la Enciclopedia Británica a finales del XIX y comienzo del XX. Claro, esto evidentemente la historia la han reescrito los ingleses, han pasado los siglos, y el asalto a Gibraltar, bueno, hoy se considera como una gloria, ¿no? Una batalla épica, en contra aquellos 100 soldaditos españoles que, al mando de un sargento mayor, defendieron como pudieron el peñón de Gibraltar en un acto de piratería y de asalto a traición, ¿no? Pero bueno, son cosas de la guerra y no hay ningún problema. Es decir, España ha hecho cosas parecidas, Francia, Holanda, todo el mundo. Es decir, no vamos a sentir. Pero no se puede considerar esto como un pasaje glorioso de la historia militar británica, ni mucho menos. Y con el paso de los siglos, los británicos, como antes decía, han seguido reescribiendo la historia, que es lo que hoy estamos soportando, la leyenda negra, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, casos como el corsario Drake, que un pirata consentido, un corsario consentido, que para la historia de Inglaterra es uno de sus mayores héroes nacionales, cuando realmente era lo que era, pues una cosa parecida a Gibraltar. Entonces, fijaros cómo cambia la cosa. El asalto a Gibraltar, que ha pasado de ser considerado como una vergüenza, un acto de piratería por los propios ingleses, a ser, hoy en el siglo XXI, una página heroica en su historia. Esto es un poquito con lo que nos tenemos que quedar. Y sobre el Tratado de Utrecht y sus transgresiones, ya hemos hablado suficientemente durante estos últimos minutos, pero hay un tema importante y es, fijaos, esto es una cosa que está oculta en la historia de España, se ha ocultado siempre, no sé por qué, pero se ha ocultado. Los asedios, sobre todo durante el siglo XVIII. Las bajas españolas pudieron ser perfectamente, están calculadas en 50.000 bajas, perfectamente, y 50 navíos de guerra. Es decir, nunca se ha reconocido estos hechos en el intento de toma de Gibraltar, que era prácticamente inexpugnable. Es un pasaje de la historia que permanece ahí, oculto, y que todos debemos conocer, aunque bueno, sea bueno o malo para nosotros. Es decir, pero ha habido un fracaso en el intento de toma de Gibraltar, es una espinita que hay clavada históricamente y que debemos de reconocer. Pero mucha gente dejó su vida y dejó sus esfuerzos para intentar recuperar Gibraltar. Es decir, muchos de los militares españoles que los que hemos hablado aquí, creo que antes lo comentaba, aparte de las campañas en África, campañas en América, batallas con de mil condiciones, estuvieron en un intento de tomar Gibraltar. Pero como llegó a decir un general español de la época, del siglo XVIII, dice, Gibraltar es inexpugnable. Realmente llegaron a darse con decir, es imposible. Y en fin, ya cerramos el audio con un contencioso que evidentemente va para largo. He intentado un poco de información sobre la historia y sobre las condiciones políticas, jurídicas también, de cómo está Gibraltar. La verdad, para mí, real, es un hecho vergonzoso que en el siglo XXI, entre dos países aliados, esto pueda ocurrir. Esto es una cosa clara. Se decía que con la muerte de Franco y la entrada de la Unión Europea y la OTAN se llegaría a un acuerdo razonable sobre el tema de Gibraltar, es decir, llegar a una cosoberanía, es decir, llegar a un estatus bueno, más o menos razonable, acorde a los tiempos que vivimos. Esto no ha ocurrido, todo lo contrario. Pero, fundamentalmente, detrás de Gibraltar, del problema de Gibraltar, se esconden tres aspectos, a mi modo de ver. Esto es opinión personal, a modo de resumen. Uno. Primero, el ridículo intento de Reino Unido de mantener vivo el viejo león británico, este león británico que se paseó por el mundo en el siglo XIX, de una maravilla. El imperio británico del XIX para mí es admirable, siempre lo he dicho, pero querer mantener vivo ese león británico, ¿no? Ese viejo león británico, que hace tiempo que ya está en el zoológico, ese león, me parece absolutamente ridículo. Eso es lo que pretenden esa parte de la sociedad inglesa, ¿no? Eso que antes hablaba de la polarización de la sociedad, pues esa parte ahí sigue en ese intento. Me parece absolutamente ridículo y anacrónico. Segundo aspecto que veo importante es el poco peso que tiene España internacionalmente. Lo poquito que tenemos lo hemos perdido, pero nosotros mismos lo hemos dejado, se nos ha ido por la alcantarilla. Y bueno, es una pena realmente, pero nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Nacionalismos, por ejemplo, divisiones internas, polarización, lo que hemos hablado antes. En España se en este momento no pinta absolutamente nada. Bueno, de hecho, fijaos, es que Gibraltar ha hecho lo que ha querido. Tiene hasta un equipo de fútbol que juega en las competiciones europeas. La selección de Gibraltar juega. O sea, España se negaría a jugar con Gibraltar. No lo sé cómo está políticamente el tema, pero llegaremos a verlo, que España juegue con Gibraltar en el... Pues no sé, en el estadio El Mántico, me da igual dónde. Me parece increíble todo esto. Es decir, España ha perdido peso internacional. Y el tercer punto que quiero decir es que aquí lo que se trata de mantener y se ha tomado en cuenta es la forma de vida de los gibraltareños, que son cuatro gatos que viven en un chollo infame, pero un chollo al fin y a la postre, ¿no? Por cierto, me viene a la memoria, siempre me acuerdo, ¿no? El mismo viejo, ese ridículo león británico del zoológico, que se hubiera ahogado en las playas de las Malvinas de no ser por la ayuda norteamericana. Siempre me gusta hacer alusión a este hecho histórico de la guerra de las Malvinas, que me incidió bastante, ¿no?, en su momento, ¿no?, cómo la ayuda americana con combustibles, con repuestos, con armamento de última generación, con la información de los satélites, ¿no?, sobre las posiciones argentinas de las Malvinas, hicieron que los ingleses llegaran allí y hicieran lo que hicieron. Realmente se les apareció la Virgen en forma de barras y estrellas, que no soy anti-inglés ni ascendiente nada, que quede muy claro, pero las cosas en su sitio. Lo que pasa es que hay una parte de la sociedad británica a la que hay que contentar y no hay que molestar, sobre todo a la mafia gibraltareña, estamos ahí atascados, de hecho, fijaros, los gibraltareños apoyan unánimemente la permanencia en la Unión Europea. Después de París ha sido un palo, claro. Ellos querían chupar de todos los frascos posibles y uno se les ha ido, es decir, se encuentran un poco más aislados, ¿no?, ante la posibilidad de que España cierre, por ejemplo, la verja, que es una cosa que temen, ¿no? En fin, un tema para mí que es importante conocer y llegar un poquito al fondo. Ya digo que el Peñón de Gibraltar, fijaros, si no fuera por estas actividades que se producen dentro del Peñón, ilegales y alegales. Como todos estos, habéis visto las lanchas, ¿no? Las lanchas con droga que huyen de la Guardia Civil y se meten en Gibraltar. Es que estamos hablando de hechos, no es ninguna invención. Es un paraíso fiscal, evidentemente. Ahí están todas las empresas de juego online, estas vergonzosas empresas de juego online que están arruinando a gente joven y no joven en España y en todo el mundo apostando online. Están alojadas en Gibraltar. Es decir, Gibraltar sería solo eso. Si no fuera por esto, sería pues, un lugar excepcional, un lugar histórico excepcional, testigo de acontecimientos históricos maravillosos para ir allí, para hacerse fotos, para disfrutar, y eso sería Gibraltar. Pues algo, ya digo, testimonial y recuerdo de la historia que allí ocurrió, ¿no? Es lo que debería ser Gibraltar y nada más. Pero bueno, no sigo hablando más. El audio de hoy ha sido eso, intentar explicar la historia de Gibraltar para los que no la conocíais, un poco dar un poquito de luz. Ahora tenéis, fijaros, y podéis ver cosas y podéis investigar sobre cosas, sobre el asedio de Gibraltar, sobre la guerra de sucesión, sobre esos tratados, ¿no?, de europeos, sobre el tratado de Utrecht, leerlo. Hay muchísimos artículos sobre esto. Si al que quiere indagar, puede indagar. Y el que no quiere indagar, bueno, espero que se haya quedado con un baño más o menos aproximado de lo que pudo ser la situación. Desde el punto de vista, evidentemente, de una persona, de un español, que ve esto como un insulto a la inteligencia, ¿no? Digo, yo no digo Gibraltar español, ni mucho menos. Que hay cosas que son de lógica y en el siglo XXI se tendrían que caer por su propio peso y no caen, ¿no?, por las causas que sean. Espero pronto sacar otro audio de Historia de España, seguir avanzando en el conocimiento de la historia y seguir compartiendo con vosotros todo esto que tanto nos gusta. Así que nada, lo dicho. Abrazos fuertes, nos vemos pronto y un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.